estar mal. Esta vez recuperar nuestra esencia que nos hizo ser locos. Volvió por buscar su identidad. Más de 10 años de fracasar, tiene que cambiar. Por buscar, decirlo así, resulta mal. Estoy salado por buscar y no me quejo, loco, siempre fui. Por el fútbol. Son muchachos que beben. Ya, vos me pones a la par. Cualquier liga, pero cualquier liga, cualquiera. Nombrame una, Germán. La Checa. La Checa. Daniel. La de Guatemala. Nico. La japonesa. No hay comparación con este fútbol. Yo quiero decir algo. Así como tantas veces le dimos para atrás a Cafo, yo creo que hoy un pelotito a Cafo le tenemos que dar. Y también al que está laburando en el Parque Central. Ayer Nacional regó el parque de fútbol. Hoy Peñarol también lo regó y no hubo inundaciones. Entonces yo creo que es un peloto a favor de la gente de Cafo que tantas veces se le da palo en este ambiente. Al ingeniero Inverdici. Al ingeniero Inverdici. Vamos a... Sí. Porque hoy Peñarol inundó. Yo no lo vi tan así, sobre todo el segundo tiempo, que fue lo que yo vi, ¿no? A ver, yo no puedo hablar de ese partido porque, gracias a Dios, Nico, otro que regó fútbol. Vi el regreso a las canchas de la magia de Carlos Maravilla Gromüller. Por Dios, lo que fue. Entró, para la pelota en la mitad de la cancha y tal cual pibe de 20 años, cañito para atrás. Haciendo el deleite. La de Riquelme. La de Román. Y después el tiro libre. ¿Cómo fue el tiro libre? Exquisito. Claro, si lo hace Forlán. Si lo hace Forlán, todo bien. Si lo hace Chiro. Me mojé. ¿Qué fue? ¿El costado de la vía? Del lado izquierdo, como por un zurdo, perfil de zurdo. ¿Puedes decir que con eso, la barrera, con eso que viste de Maravilla, están perfectas condiciones de Danubio de dar vuelta a la serie? Mira, Carlitos, si en este momento quiere correr desnudo por la cura Maroña, que lo haga, tiene Dios. Permiso. Ya es Dios. ¿Tiene más crédito? No importa. ¿Tiene más crédito que el Nacho? Nacho es especial. Nacho es el nene. Nacho es especial. Nacho, cuando quiera volver, está ahí. ¿Estás dolido con el Nacho González? No, al contrario. ¿Ah, no? No, al contrario. ¿Por qué se fue a Nacional? A ver, ¿cómo puedes estar dolido con un tipo que... Tampoco levantó una Libertadores, ¿no? Vamos. No, pero estos juegan todos por plata. Esto por plata. ¿Está? Porque está todo bien, pero Forlán viene a Peñarol... por una cifra de más de $100,000 por mes. O sea que el amor... Ah, fuerte, eso lo decís vos, no estoy en condición de firmar. Por amor de la casa. Yo en la mesa de trabajo que vos trabajás, jamás estuve. No puedo decir lo mismo que aparte vos no te metes en posición a la gente. A ver, yo no me meto en los sitios. Forlán, por sí, plata no es. El Tony Pacheco no quiso seguir en Peñarol porque le bajaron el sueldo. ¿Está? El loco Abreu estuvo años diciendo que jugaba por amor a la camiseta y jugaba gratis en Nacional cuando es sabido de que no. Y ha ido a cobrar plata. Sacando trapitos al sol, se llama. Los trapitos al sol. Te podés enojar con un tipo como Nacho González que Por una cuestión de realidad de economía, se fue a Nacional y está bárbaro. Si yo sé que el corazón de él es de Danubio. Ahora, no priorizó la fiesta del barrio, ¿verdad? El Nacho da la fiesta. Pero lo tiene permitido. Es de seguridad que lo dejas hacer cosas. El detalle que le faltó a Lem es que el Nacho González está cobrando un sueldo simbólico de $5,000, ¿no? Claro, porque es buena gente. Es como hizo el Chino Nacional. El tema acá no es la plata, ¿no? Como Abreu. De primera fue la plata, Vichy. Bueno, pero ahora no es plata. Bueno, está, Vichy, yo qué sé. Busca de la vuelta como quiera. No, está bien, no. Pero pará, está cobrando $5,000 tratando de resarcir en lo que se pueda a Nacional, porque... Los 240 mil dólares que ya le chupó de vivo. ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! Si fuera por plata, estaría jugando en otro cuadro. Jugadores que le dan la impresión a ustedes que son PC. Sin mantenerlo en el bolsillo, hermano. Y nosotros no nos metemos porque... Es loco Abreu. Es loco Abreu. Es loco Abreu. Es loco Abreu. Es loco Abreu. Muy inteligente, tiene una empresa. Yo te voy a decir una cosa. Bueno. Traeme a cualquier jugador del mundo... O vamos a hablar de fútbol uruguayo. Traeme a cualquier jugador y decirle que juegue gratis en algún cuadro. No juega ninguno. No lo haríamos nosotros tampoco. No, claro que no. Obvio. No, recoba jugar. Esto es plata. Ah, pero. Mentira. A ver, primero, no creo que haya jugado gratis. Segundo, habrá cobrado por un sueldo no con el cartel del Chino Recoba. Gratis primero, no jugó. Llamarle y decirle al Chino, vení. Tenés más jugar gratis, porque vos hiciste plata. Si jugaste a Añar en Italia, vení a jugar gratis. La bola te va a decir, maestro. El Chino jugó con un contrato livianito la primera temporada. Livianito no es gratis. La segunda temporada se sentó a arreglar de negociar. A negociar de verdad. Y ahí empezaron las cositas. ¿Y ahora qué? ¿Vos qué te crees que el Chino se va a meter ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a meter? Ah, Añeri. Va para ahí. ¿Qué tenés que va para India 3 meses? ¿Para qué? Yo tengo un pensamiento y no lo voy a errar. Yo vengo dispuesto a hablar de fútbol sin trapito al sol. Trapito al sol. Claro. El Chino Recoba se tira a presidente nacional o a vicepresidente y saca Munua para afuera. ¿De dónde sacas eso? Ocho goles, Munua ya tiene haciendo la campaña. O sea, por algo lo dice. Si loco por el fútbol voltea, un técnico está muy loco. Sí, vos estás DirecTV ahí en Nacional, No, pero a mí me parece que no hay onda. Aunque hoy lo escuché con... Con Julio Rivers y con Mauro Mas. Mauro, que él apostaría al proyecto Munua de 4 años, ¿no? Muy bien, Chino hablando. Sí, igual tuvo bien. Julio le hizo la pregunta que todos creo que era fácil hacerle. Está bien, vos querés un proyecto de 4 años, pero pasás de ser el Chino Recoba, si tu técnico no gana, vos, fenómeno, foto, a ser el tipo que cuando sale del palco le dice, vos, Chino, ¿y esto hasta cuándo lo bancamos? Claro. ¿Entendés? Porque no es tan fácil. A mí me parece acertado lo que dice Recoba, lo del proyecto y lo del proceso. Pero eso siempre y cuando no exige resultado. Nacional y Peñarol te exigen resultado permanente. Y Nacional salió campeón y tiene la obligación de volver a salir campeón. Obvio. El plantel de Peñarol, para mí, mirá que vamos a hablar en serio, sin ironía. Está fuerte, para mí está para apostar. Los salados. No, fuera jodada. A ver. Pero tiene el mejor plantel del medio. Yo veo Nacional equipo. El nombre, por lo menos, el mejor plantel del medio. A ver, con Forlán no mata para campeón. Cortito del pie, arrancando, haciendo el gol que hizo con Wander, el primer partido, el de práctica. ¿Sabes cuánto va a ser de eso? 1000. Y Frank. Sí. Hoy las únicas que atajó el golero fueron a Forlán nomás, porque después le entraron tres. Con Forlán estaba enseguecido, ¿no? Le sacó 3 pelotas. Le sacó 3 pelotas. Claro. Bien. Aparte de esos tiros de Forlán, cruzado, fuerte. ¿Cómo? Y cruzado. Claro. ¿Cómo le pega? Fuerte, muy a favor del proyecto Hugo Silveira. Muy a favor del proyecto Hugo Silveira. El 9 de Cerro. Sí, es una pantera. Es una pantera, aparte tiene pinta que tiene tremenda matraca. Que tiene bruta matraca, para mí merece el mayor de los respetos. Es el que te atropella y te mira. Es imbancable. Aparte pone 2 torres hoy. Que me acordó tanto al 18 de septiembre, ¿cómo cuándo fue? El 11 de septiembre. Impresionante lo de Cerro. Me gustó mucho, sí, me va mucho de los 2 puntas altos. Eduardo Acevedo, habría que llamarlo porque tuvo una buena apuesta de fútbol. Para mí se quedó sin tierra. ¿Por qué le llamó a Eduardo Acevedo hoy? ¿Y por qué no? Está fea para Acevedo, ya lo estaban puteando. No. Déjame decirte algo. Ya lo estaban puteando con el cariño que le tenemos a nuestro amigo Richard Pellejero. Y con el respeto que nos merece el señor Eduardo Acevedo, que nos atendió de muy buena manera, y el Toto Zorro, que es un amigo, hoy a Cerro, si el segundo tiempo que yo vi, no está en condiciones de hacer nada. No lo ataca. A Peñarol no lo ataca. El primer tiempo sí lo atacó. Yo vi el segundo tiempo. No lo atacó. En los últimos 10 minutos atacó Cerro. Atacó revolviendo el poncho. Y con 2 torres arriba. El primer tiempo, si no mete ese bochazo, Diego, que fue un asesinato, si iba 0 a 0. Brasilero ese gol, le costó a Peñarol. No hay ningún lateral que haga ese gol acá. Es brasilero. No lo vi el gol. Sacame uno. Nada, sacó el estadio. ¿Quién hace? Mejor, la, mejor gol de la fecha por escándalo, ¿no? Sí. Sí, gol, gol, el del morro de taco. Ah, eso fue mucho más. Ah, te quería sacar ese tema. Dos, dos cosas que ya voy contigo, Daniel. Mati, porque acá se habló de plata y la verdad, como me quiero. A ver. Te pido disculpas por lo de ayer que tuve un. Bueno, pequeño. Alcance, ¿no? Un desabrupto. Un desvía. Me voy a parar porque acá hablan de plata y ustedes, como no, no. Está marcada todavía la. No reconocen. El Nico Olivera, papá. Ese no lo tocas con plata. Es verdad. El Nico. Está y te está sobrando, ¿eh? Andá a decirlo. Ese no se vendió a Peñarol Nacional. Sí, y mira que hubiese jugado las veces que no, quisieran. Vos respetas a Nico. Vos sabés que yo, Nico respeta a Nico Olivera. Yo con Nico Olivera está todo. Andá, es otra cosa, por ejemplo, que critico. Yo no entiendo por qué Recoa, que tanto dice que salió de Danubio, papá. ¿Por qué no se presenta presidente de Danubio? ¿Y por qué, Mati? Y un equipo que incluso tiene problemas económicos, que le cuesta llegar. Yo para mí, en buenos términos. Porque no es negocio. En buenos términos, el ratón lo va a buscar. Bueno, el ratón lo rajaron de la cancha. Lo hicieron sacar al ratón, sí, lo sacó la policía. El presidente este se paró de punta y no lo quiere. Oscar Curuchén no lo quiere, no lo quiere. Hay que plantar. Pará, y. Técnico. No. Porque está bien, el tipo tiene prohibida la entrada, por eso se le aplica el derecho de admisión, ¿no? Debe ser por eso, no sé yo. Ahí está. Estoy tocando de oído. Perfecto, ahora, claro. Ahora, ¿qué, quiero decir que ¿qué es de por vida? No, porque si él quiere ir a la tribuna como un hincha. Pero estando suspendido, él fue el campeonato pasado. Sí, el momento que. Él estaba suspendido hasta donde sé, más o menos, y lo que puedo hablar con cierto fundamento de algo medio así. Él estaba suspendido como funcionario del club. Ahora creo que a raíz de unos inconvenientes que tuvo, fue suspendido en su carácter de hincha simpatizante y se le aplica el derecho a admisión que Danubio ya lo habilitó en la última asamblea. El ratón en Danubio es como estufa balneario. ¿Por qué? Te llena de piña. No hay chance. Es una chance para el pata. No, es pelear. ¿Una chance para el pata ahí para agarre suplente? No, está loco. Déjalo quieto. Me comí un pato. Me comí tremendas historias del pata. Me comí un rookie. El día que tuvo que remar, me comí a Germán. Me comí a Germán pidiendo una pata. Contra él. Acá era otro, con un viejo. Y todavía me dice el Nico que lo amo, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía la carpeta en la mano. Tenía 90 años, viejo. Qué recuerdo hermoso me trajiste. Yo lo vi en vivo eso, boludo. No me lo contó nadie. Yo estaba en el corredor. Che, vamos a contarle a la gente que hoy está la fecha cantada. Vuelve la fecha cantada. Viene en versión de plena como antes. Vamos a tener también la moto del Toto. Se viene muy bien, muy fuerte. La mujer más linda del mundo. Y también hay que hacer un pequeño comentario de Daniel y Nico del Pai Donato, ¿no? ¿Qué pasó bien con el Pai Donato? Contame, Germán, contame. El Pai Donato es una cosa increíble. ¿Qué pasó, yo no tanto porque, gracias a Dios, no soy periodista, pero el mundo del periodismo, el microclima, está indignado con el Pai Donato en las conferencias de prensa, que yo lo veo muy por el lado de que va a ser algún mandado, estoy seguro, y es lo que se comenta en el ambiente, y bueno, va y le preguntan en Ochea cosas... Picante. No, picante no, con mala intención, con mala intención. Lo de hoy fue malintencionado y la gente del ambiente ahí que no simpatiza mucho con él. Dice que va a hacer un mandado. Que no aparte hay mucha gente ahí en la vuelta que son muy mamaderas que nunca preguntan nada como la gente. ¿Y él ¿no? pone carteles? Entre otras cosas. Entra y vos entras a la conferencia de prensa que hay un catering que pone Peñarol que es impresionante, con sándwiches, con todo, con Paco. Qué lindo. Hace una hora que está ahí internado ahí adentro. Y eso los indigna mucho al periodista. ¿Va a comer? Sí, y se sienta delante de todo y pregunta, y está tan salada la pregunta. ¿Hoy qué preguntó? ¿Qué fue? No me acuerdo bien, pero fue una onda tipo, Bengochea, si perdés el partido, viene a ir, una cosa así. ¿Estás nervioso por eso? Después de ganar 3-0, no da. No da. Entonces vos te das cuenta que si ganando 3-0 el tipo hace esa pregunta, es porque es malintencionado. Va a buscar, va a ser un mandado de alguien. Sí, o de repente va a buscar una pregunta no, porque picante. A la conferencia de prensa de Nacional no va. ¿No va por qué? Porque es hincha Peñarol. No, es hincha de Cerro, según él. No, es hincha Peñarol. No, si yo lo hablé mil veces con él. Escúchame, Dani, si era se macumba de Cerro, de vuelta. La agujeta tira la carta de Cerro. O sea, estamos tocando este tema de... ¿De Cerro o de Cochabamba? Somos delicados, ¿no? En Cochabamba tira mucho la carta. No quiero salir mañana y que haya una bolsa de pop en la puerta de casa, ¿no? Y tres o cuatro zanahorias. Y una gallina ahí. Claro. Más gracias a las que tenemos no nos pueden venir. O sea, yo por ese lado... No, igual, siempre falta que me coja un elefante. Sí. Lo único. Que me va a dar un elefante y me perne y pluma. Y acá también que venga un tsunami. Indignado el microclima del fútbol, Es el Pai Donato, tampoco, ¿no? Y bueno, a ver, eso hay un temita, a ver, Ernesto Ortiz. Igual, dejá. ¿Qué le diste, carnet? ¿Qué onda? Y Nico Fattori es lo mismo. No. Le falta comer. No, sí, no, pero aparte pregunta Salado. Sí. Salado, ¿no? Está bueno para darle. No, pero huevo, Ariel. Está bueno, con el está bueno para darle fajores de maicena. Gofio. Ay, mamá querida. Está, yo lo único que te quiero decir. Están las redes sociales que explotan. Es que sí. ¿Ahí estás en calor ropada? No, ¿qué? Lo que no hay chance es que nos atienda a jugar chumbo. Eso no hay chance. No. Ah, qué disparate. No me diga, Matías, se complicó. ¿Quién es? Estamos procurando. Sí, estamos procurando. Dijo que iba a atender, pero bueno. No, escuché una cosa, pará, está. Fernando González, el del 10. También, pregúntame digo. No, el tema es que todos. Pará, el tema es que todos preguntan con el cassette puesto. Entonces, claro, el tipo pregunta fuerte. Me parece que no es una pregunta para hacerla en ese momento, pero en realidad el tipo se hace eco de lo que se dice en la calle. Vos sabés que en la calle, ¿qué es lo que se comenta? Vos, donde Bengochea pierde tres partidos, viene Aguirre. Pero no podés, Daniel, te ganaste a cero, Dani. No es el momento para preguntarlo. Bueno, después de perder creo que tampoco es el momento. Ahora, pero momento. ¿A quién si le hace un mandado a quién? A la gente que lo... Donde pertenece, donde está en el programa, ¿no? ¿Cómo te sale Nandi? ¿Cómo te sale Nandi? Y yo creo que todavía no. Todavía no. No, yo creo que Bengochea es demasiado, caballero. Lo ha demostrado de que llegó a Peñarol el tipo una altura tremenda. Un crack Bengochea, ¿eh? O sea, todo lo que no era como jugador. La zafó. Sí, pero loco cuando jugaba el fútbol, yo me acuerdo que íbamos a nota, ¿te acuerdas, Germán? Parco, no daba nunca nota. ¿Quién? Pablo. Y ahora que el técnico loco te contesta todo lo que decís. Porque te voy a decir otra cosa, Germán, a propósito de eso, lo que acabas de decir del pai Donato. Vos, por ejemplo, le fuiste a buscar también la boca en su momento a Fossati. No, yo le hice una pregunta y él reaccionó. Le pregunté por qué no jugaba Hernán Novi. Jugaban todos en ese momento y Hernán Novi no jugaba. Que hoy demostró que no, y aparte, a ver, y es una pregunta lógica. Un tipo como Novi que no juegue, por ahí no juega. Pero aparte ya van varias. Por eso hay un malestar entre. ¿Y vos decís que en algún momento lo van a surtir al pai Donato? Ojo, sí. Que esto puede traer. A mí me divierte mucho, Barco, ¿qué querés que te diga? Me divierte muchísimo, ¿qué querés que te diga? No, te voy a mentir. Esto me puede traer cola, porque si ves la foto de Forlán con dos alfileres en algún árbol. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Viste que después de poner en los árboles? Sí. ¿Magia, no sé cuánto? Sí, la magia negra. Mañana aparece Forlán. No, tal. No, yo lo que te quiero decir es que hay varios. Periodistas, los que están en conferencia de prensa, que están indignados, pero indignados. Sí, que sí, les molesta, sí, obvio, verlo, en serio. Obvio, imagino. No me joda. Y por lo que tengo. Le van a pegar. No. Ya hay una movida para que no ingrese más, ¿no? ¿En serio? No, yo lo que vi fue un montón de tweets. Pero vamos a una cosa. Yo no sé si ustedes quieren, si le dan los huevos, vamos a ver si este programa realmente pone los cojones sobre la mesa. Vamos a llamar al pai Donato. Vamos al aire. Vamos como quiera, obvio. Pichi, pai, le digo, pai. ¿Donato? Donato. No, pai no me va. ¿Sabe que estamos hablando? Pichi, ¿vos tenés el teléfono del pai Donato? Si lo estamos llamando. Tiene cosas en común. Llámalo. Sí, el pai Donato tiene cosas en común con Bengochea, ¿no? Tiene la lagarta. Claro. Con Gurciaga, ¿no? Tenemos el pai Donato y tenemos al... A Pablo. Al loco redoblante que volvió, visita. Está con el programa con un jueguito de fútbol. ¿Qué pasó con el redoblante hoy? ¿Está mamá escuchando? Sí, ¿vamos a mandarle saludos? Mati, decirle que no es para ningún tema laburo, lo llamamos. O sea, vos, pará. Peor no nos puede ir, o sea. Escuchá, ¿no nos cobrará como 10 pesos el minuto? No, espero que no. Porque mirá, claro, este es tipo como. No atiende ni el pay de nada. Ahora, es le pidieron permiso a Ana Clara porque sacara, me parece, habría que haber... Tiene razón. ¿Así que es violento eso? No, es que estamos... Como que no venga adelante, nosotros traíamos un conductor al programa. Escuchame, claro. Si llega a atender el pai Donato, si llega a atender... ¿Quién lo encara? No, Germán fue el que lo escuchó. Ejemplo de magia negra del pai Donato Dio Jung. Ay, mamá. En estos momentos no lo puedo atender. Déjeme su mensaje o número telefónico y lo llamaré a la brevedad. ¿Está mareado el pai Donato? Si no lo atenderé después de las 20 horas, o comuníquese al 099... Claro. Sí, Mario el pai Donato, claro, lo que nos queda. Vamos a llevar Doñi, que lo pase todo. Vamos a dejarle el mensaje, 2487-3129, que nos llame. Llamalo de vuelta, deja sonando que le vamos a dejar un mensaje. Le vamos a dejar el sonar, claro. Me dice que el pai Donato, me dice acá, que es hincha de Cerro. A mí me dijo que era hincha de Cerro. Yo lo tenía como que era hincha de Cerro. Sí. Yo lo tengo como hincha de Peñarol. En el fondo es el país bolso. ¿Eh? ¿Cómo me gustaría hablar con el Pai Donato en este momento? No hay ningún otro Pai para llamar porque capaz que... ¿Vos llamas Roberto? ¿Cómo andás para ser el Pai Donato, Adrián? Pará. Y los Pai no vienen... No, no son brasileros. Colombianos no. ¿Ah, sí? Claro, los Pai sí vienen... Creo que está. A ver. No tendremos Andrea, problema. ¿Está? No tendremos problema con Ana Clara. ¿Para qué estamos hablando? No pasa nada. Es de la casa, Ana Clara. Nosotros no, pero ella sí... Es como que, bueno, venga y nosotros llamemos... Bueno, es lo mismo. O sea, ¿a quién vas a llamar? Alguien que te aburra. ¿Está ahí? ¿Hola? Hola. ¡Donato! ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Estás escuchando? No, estaba en otra cosa, pero sí... Escuchame, Adrián, de acá de Loco por el Fútbol. ¿Cómo andás? ¿Andan bien? Bien. Mirá, estábamos hablando un poquito acá. En general, viste que siempre hablamos de todos los temas. Y sí. surgió el tema, aunque te parezca mentira, las redes sociales están que explotan con la intervención, o una de las intervenciones tuyas hoy en la conferencia de prensa de Peñarol. ¿Cuál es el problema? Porque al final de cuentas yo creo que uno tiene que tener libertad de expresión, ¿verdad? O sea, no sé cuál es, ¿qué es lo que le molestó a la gente? No, a ver, vamos a aclarar algo, ¿no? Yo no soy periodista deportivo. Muy bien. Pero tengo ni que aclararlo, ¿no? Pará, porque voy a poner en el Twitter. ¿Tenés cuenta de Twitter o no, Donato? No tengo. Ah, pues igual voy a poner. Habla el Pai Donato. ¿Y si no sos periodista? No, en realidad soy un personaje que trata, se puede decir, lo que es el periodismo deportivo. Lo que pasa es que te voy a aclarar algo también. El periodismo deportivo en este país es reverendamente acahuete del poder. ¿Qué quiere decir? Sí, señor. Sí. Hoy son acahuetes de Bengochea, mañana son acahuetes de Aguirre o del Polilla. Siempre caen bien parados. ¡O de Carrasco! No importa de quién, siempre. Y hay otro tema también, ¿no? Que es claro. A ver, yo sé que en la conferencia de prensa hay muchos locos que no me bancan. De hecho, ni me pueden ni ver. Pero por algo muy sencillo, pobres tipos, digo yo, ¿no? Vos andás 18 de julio, 18 de Ejido, parás 100 personas y le preguntás, che, ¿quién es el Pai Donato? 99 te van a decir que te conocen. Agarrá cualquiera de esos, Pascualito, Ramón, Pérez, no lo conocen ni el... ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! ¡Donato! Que de colegas de Daniel, que es periodista acá, nosotros tres, gracias a Dios no somos. Daniel es periodista consagrado, recibido en la UDELAR. Entre otras cosas, lo que los indigna es que dicen que comés como mongongo en la conferencia de prensa. Pero pará, yo nunca negué que iba a comer a la conferencia. ¡Bien! ¡Vos! No, ¿se puede decir que Peñarol te mata hambre entonces? Aparte, atendeme, yo como, quedo embuchado mal y digo, a ver, voy a apagar un poco esto, ¿no? Y meto una preguntita para romper los huevos. ¿Qué razón? ¿Qué preguntaste hoy, Donato? Ahora, para esa preguntita para romper los huevos, resulta que la levantan todos los canales de televisión, la levantan todos los diarios. Después digo, pa, sí, este personaje se me está yendo de las manos, ¿no? Claro. Donato, nos llega también a nuestra mesa de trabajo, ¿verdad? Una mesa de trabajo que arrancó a trabajar desde las 6 de la tarde. Sí. Nos dicen que vos a las conferencias de prensa de Peñarol vas a hacer un mandado. Para mí hago el mandado. Porque me dicen que a la de Nacional no vas y que en Peñarol vas con mala intención de hace mucho tiempo. No, te voy a explicar algo. Primero que nada, soy hincha de Peñarol. Lo que no soy... ¿Viste? Yo te dije que era hincha de Peñarol. Pará, no soy mamón de muchos mamones hincha de Peñarol que no quieren decirle nada. Contrario, por la duda que los fleten y los saquen del forro del culo de la conferencia. ¡Claro! ¿Qué? Ramón, a ver, Ramón, con nombre y apellido. Loco por el Fútbol, ha hecho cosas peores. Dale, Donato. Ha hecho cosas peores que vos. ¿Qué te parece que va a romper los huevos ahí? No, pero yo te explico algo. Si romper los huevos es ir a hacer una pregunta coherente, como hincha, porque como no soy periodista deportivo, mañana, a ver, mañana voy a la radio en Donar, me dicen, podés entrar, pero ¿sabes cómo me chupan huevos? Si yo vivo de otra cosa. ¿Me entendés? Pero acá está el tema. Los que dicen que voy a hacer el mandado, te voy a contar algo que hay muchos dirigentes de Peñarol, hipócritas, que están esperando que Bengochea pierda 3 partidos para meter a Aguirre. Esos son los que hoy, mañana me van a matar. Vos hay que sacarlo de la conferencia. Hay una campaña, Donato, no voy a dar nombres porque no. Si me llega el mensaje, en este momento a mi mesa de trabajo, como te repito, sí, te lo digo el nombre. Hay una campaña que se te estaría prohibiendo la entrada. Pero, a ver... Pero atendeme, a mí no solo no me cambia la vida, Y no, van, que van a quedar mal parados aquellos que digan, vos, mira, acá hay que censura, ¿por qué? Porque claro, viene el macumbero rompehuevos y nos tira toda la mierda. No, me complicaría, don Neto, que le corte los árboles. Claro, no, no, vos lo que te complica es que se te quede sin tachuela Montevideo. No, pero, no, pero no, a, si no consigues pop, estamos algo. Vengo Chea, cuando me responde, no me está respondiendo a mí. Él está respondiendo a los dirigentes, que sabe que en la calle se escucha eso. Es verdad, vos lo que dices es verdad. O está, sea, el hombre de Aguirre volando. A ver, ¿vos te crees que Bengochea no sabe que si pierde tres partidos está Aguirre soplándole la nuca? No tiene claro. Ahora, él también sabe quién soy yo, porque puede decir, paso a esta pregunta, y ahí ya me bloqueó, o sea, no voy a ir a comer a mi casa, porque ya no me van a dejar ni entrar. No, ya comiste, o sea. A ver, los... A ver. Le das a los de Bondiola como arroz, me dijeron. A los sándwiches de Bondiola dice que le da quizás macabre. Nunca negué mi necesidad económica. Yo voy a comer porque justo ese día no como, ¿me entendés? ¡Sí, no pares! ¡Donato! ¡Donato! No, Pai, ¿cómo es la cosa? Pai, no, Donato. Donato, ¿te podemos decir Donato o te podemos decir...? Sí, no, Donato, Donato. Escuchame, Donato. La pregunta que te quiero hacer es, ¿la lagarta la tenés durmiendo ahí al costado de tu cama? La vi, si vos... Tengo tres lagartos porque están invernando. Ah, seguro, están invernando. Para quiero aclarar algo, no voy a la conferencia de prensa de Nacional, porque no te sirve ni un vaso de agua. Qué bien, sincero, como le da ayer, poner en Twitter. Aparte, Donato, yo te voy a decir algo. La confesión empieza a pegar, es un cumpleaños 15. Oh, yo te voy a decir algo. El periodista deportivo, lo dijo él y lo decimos nosotros, es lo más garronero que hay. Y vive el canje. Vive el canje. Viaja por ahí, Donato, a ver si es verdad esto. Viaja por ahí, se hacen amigos de todos los cónsules para garronear, ¿o no? Pero mirá, yo te voy a contar algo. Pero la verdad, real. Te digo no. ¿Le garronear a cuánto? Sí. Pero yo te voy a contar algo real. No solo sí, la conferencia de prensa de Peñarol, ¿no? Yo sé que hay muchos tipos que no me bancan. Yo si los notás en yo la creo cara, que el 99%, Donato. Está bárbaro, pero esos tipos se van a quedar enterrados ahí y no los va a conocer nunca nadie porque no tienen los huevos de decirle al jefe, vos, ¿puedo preguntar? ¿Sabés lo que le dicen? No pregunté. Vos solamente escuchá lo que dice. ¿Me entendés? Así no es un periodista deportivo. Mandátela, si te echan, te vas con la cabeza alta, pero preguntá lo que querés, no lo que te mandan tu jefe. ¿Me entendés? Eso sí lo veo mal. Y yo... no tengo ningún tipo de problema. Si mañana no me dejan entrar, te voy a contar algo más. Me llega, decide, Donato. No te quedes con la gana. Si no fuera que tengo carnet, yo no voy a ver un puto partido de fútbol porque no me interesa. ¿Me entendés? Yo lo único que tengo que tener todos los fines de mes es mi cuota que le tengo que pagar a Matías Amaro por derecho de autor. Nada más. ¡Pará! ¿Cómo que le pagás a Matías Amaro, Donato? ¿Qué estás diciendo? Matías Amaro, ¿te has el mandado a vos? Pará, estaba diciendo que le da guita al bichi. ¿Cómo que le da guita? No, pero yo voy a explicar una cosa. Primero que nada, yo no entiendo cómo, por qué Donato se le agarró con Bengochea. Primero que nada, que eso es lo más importante, me parece, todo esto. Porque constantemente las preguntas... No, pará. Acordate que vengo, desde que yo voy a la conferencia... Que hay que destacar la muy buena actitud que tiene el técnico de Peñarol, que siempre responde de muy buena manera, ¿no? Vamos a hacer la cortita, Donato. Si fue la Fossati, te está remando hasta ahora. No, es que no encontré a Fossati, no lo vi. Yo llegué después de Fossati, muchachos. Claro. El único director técnico que he visto... Pero te voy a contar algo. Si vengo, yo soy el primer hincha de Peñarol y soy el primero que defienda a Bengochea. Ahora Bengochea pierde tres partidos y yo le prendo vela a Aguirre para que venga. Claro. No, vos no prendas vela, dejate que. No, quieto, Donato, en serio, ja. No, está mal. Escuchame, Donato, te doy la fecha de nacimiento, loco, por el fútbol. Pará, después le preguntas, Donato, seguramente has escuchado el Loco por el Fútbol. Es un programa que camina hace años en el ostracismo, ¿verdad? Camina en el ostracismo este programa. ¿Se podrá hacer un trabajito, pero bien, como para que nos vaya bien en algún momento? Porque digo, para salir de este horario, de estos días. Es un desastre esto. Mira, tengo una ventaja que por suerte, y esto va en serio, sacando la joda de costado, sí. Nunca vinculo mi laburo, que es el que como todos los días y malo bien gano bien, sí, con esto del personaje, aclaremos nuevamente, sí, del personaje de periodista deportivo, que inclusive... Hay muchos periodistas que dicen, no, él no es periodista, ¿eh? Él es un personaje, porque tiene el miedo y están cagados que los pase por arriba. Muchachos, quédense tranquilos, lo de la conferencia de prensa. No me interesa el laburo de ustedes porque ya tengo mi laburo. Ahora, muchachos, qué bajo que andan, ¿eh? Metan un poquito porque a ver si se ganan unos mangos, porque Donato, están pintados muchos de los que van ahí, ¿eh? ¿Te ves sentado en punto penal en algún momento? No. ¿Cómo punto penal? ¿Pero ya como panelista? No. Lo mío. ¿No tendrán miedo de eso los periodistas, Donato? ¿Qué? ¿Qué? ¿No tendrán miedo de que le saques el lugar en punto penal? No, porque, vamos a ser honestos. En este país hay periodistas deportivos de élite, ¿verdad? buenos, malos, andás a ver si son buenos, pero son de son cuatro o cinco que manejan todo. Lo demás, la miran de atrás. Es verdad. Lo demás, son del montón y nunca van a llegar a ningún lado. Déjame quebrar una lanza. Sí. Por gurises que tienen 20, 24, 25 años, y te tengo que decir por una buena, digo, más allá de la joda, no, sí. Yo tengo mucha relación con muchos de ellos. Sí. Cada uno, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 49 a cumplir 50. Ah, ¿vos decís que en estos botijas no tienen la posibilidad entre 10, 15 años podés llegar? No, yo lo he defendido, pero tenés claro que como jugadores de fútbol, de 1000 llegan 2. Y para que lleguen 2 tienen que bueno, estar... Bueno, está, pero pará. Si no, estamos, no llegan, ¿eh? Estamos hablando que de 1000 llegarán 2 buenos, pero cada uno hace su camino. Es lo que te está diciendo, es otra cosa, Daniel. Que esos botijas, 25, ya están bastante grandes. Si no ponen un programa como tenemos nosotros, para agarrar un mango nosotros, bajo el ala de todos estos tigres no van a llegar a ningún lado. A ver, pará. Vamos a frenar un poquito la joda y yo te voy a decir algo. ¿Estoy bien? Yo debo ser uno de los pocos, de las pocas personas, y esto va en serio, que habla... al frente de un micrófono, no importa donde sea, que nos paga un mango. Vos tenés claro que hay mucha gente, ustedes y todos, que para poder decir en un micrófono tienen que poner la tarasca. Pero es verdad lo que dice, ¿eh? Vos, es verdad. No, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que muchos pagan para ser periodista, muchos pagan para hablar. Claro. Si pero pará, vos cobrás, pero la pregunta yo te voy a hacer al revés. ¿Vos cobrás por hablar? No. Ah, bueno, está bien, entonces estás haciendo gratis. Con el boleto vos te garpás para ir a la radio. ¿No estás pagando para ir a la radio? ¿Estás pagando? Lo mismo, pará, atendeme. Pai Donato es una marca, así sea para putearme. Está, pero como, a ver, Donato, yo lo que no quiero es que te coma el personaje. Entonces te voy a decir, Pai Donato es una marca. ¿Por qué es una marca? ¿Y por qué es Pai? No, porque vivo de eso. Pero está bien que vivís de eso, y cada uno vive de su laburo. No, y algunos pueden pensar que uno es más honesto o el otro es menos honesto, pero no hay que hacer un laburo. Yo no dejo hablar de honestidad ni nada por el estilo. Lo que te quiero hacer entender es que hay muchos, les guste o no, que para poder hablar tienen que pagar, tienen que llevar un avisito. Bueno, pero a ver... Yo no tengo que llevar ningún aviso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Donato. Yo traigo 25 avisos con mi compañero y ganamos guita haciendo esto. Está perfecto. Entonces yo con ese mismo criterio que tenés vos, te puedo decir... Loco por el fútbol es más que el Pai Donato, es tremenda marca. Digo que no. No sé si es más, es digno. No, lo que te quiero hacer es digno. Yo lo que no quiero, Donato, en una buena, porque aparte vos sabés que hemos hablado mil veces, pero trato de hacerte entender, es que a vos no te devore el personaje. Ah, no, vos no te preocupes por eso. No, pero ¿sabés qué pasa? Hablar de tan fácil y tan suelto de cuerpo que hay pibes de veintipico de años que quieren hacerse una carrera y que van a morir enterrados, a mí no me parece que esté bien decir eso, porque son tremendos pibes, son tremendas personas, para arrancar. ¿Crees algo? ¿Sabés a cuántos pibes de ellos le han cobrado todos 4 o 5 años de periodista deportivo y tartamudean en la radio? Bueno, eso es otro tema, ahí ya está, ahí en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, decís de pibe que yo... Flaco, no servís para esto. Con tal de que le cobren, no tienen drama. Bueno, yo pero... no tengo nada con... También te puedo decir que son la minoría los que le pasa eso. Yo conozco a muchos los que hacen vestuario, por ejemplo, y son tipos con tremenda capacidad, que no pueden llegar porque acá... hay gerontes comentando fútbol, quiere decir de que no tengan capacidad. Pero de repente tienen toda la capacidad del mundo, el tema es que no tienen su espacio. Pero yo te cuento algo más. Yo dentro de todo, soy un tipo grande, yo vivo de... Me das 30 segundos, a mí me sirve, aunque sea para putearme. Claro. Yo veo pibes, que sé que tienen grandes condiciones, pero que están topeados, ¿me entendés? Sí, claro que están topeados. Y eso es lo que a mí me ha molestado, porque vos sabés que son ellos los que te hablan, son ellos los que te dan para adelante. El otro, el que se la cree... Ese, yo digo, pobre tipo, ¿no? Porque no va a llegar. Porque llega. Un tipo que te mira para el costado. ¿Para qué me pasa con periodistas de elite y relatores y comentaristas que nos cruzamos en ponerle en la bancada y miran para otro lado para no saludarte? Y yo digo, pobre tipo, si querés que le voy a sacar el laburo, a mí qué carajo me importa tu laburo. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, está bien, está bien. Desde ese punto de vista está bárbaro. Pero esos son los mismos que después no dejan subir a los pibes. A ver, la gran mayoría de los que andan en el vestuario, supe trabajar con ellos. Pepe, Rayoto, ¿me entendés? Sí, claro. Que se la están buscando, y yo la veo bien. ¿Yo sabés a quién odio? ¿A quién? Diga la verdad. Sí, claro. Periodista de elite. No lo puedo ni ver. Tiene un nombre, para pudrirla. Vos decís que, por ejemplo, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Vos no me des nombre, yo te voy tirando. A ver, dale. ¿Cómo te llevas con la gente de la televisión, del fútbol? Ni me registran. Pero saben quién soy. Todo el mundo sabe quién soy. Pero, no solo saben, sino que me ven y yo veo cuando chumetean y dicen, vos viste quién está ahí, pero no te dan pelota porque a ellos no les interesa darte pelota. A ver si en una de esas un día tenés que estar sentado al lado de él, ¿me entendés? Piensa en eso, no yo. Escuchame, ¿cómo te llevas con Julio Río? Porque Julio Río también es parte de, es tu mentor, digamos, ¿no? Julio Ríos es tu Gepeto, vamos a decirlo. No. Es tu Gepeto. A mí el que me descubre es Acevedo, el de punto penal. Laburá para él, ¿eh? ¿Eh? Laburá para él porque mirá que cerro. Va a estar bravo, ¿eh? Si es lo que demostró hoy. Acevedo, punto penal, te está diciendo. Ah, Acevedo. Acevedo, el de punto penal. Acevedo. El productor. Él fue, me descubrió allá en el 2006. Luego me lleva Julio Ríos a la radio. Después Ordóñez me lleva al programa de él. Y yo hago mi personaje. Con Julio hago este... ¿Cómo se llama? Hago los pronósticos, lo de siempre. Pero sí. Mirá, yo tengo un concepto medio duro y no le va a gustar a ustedes. Dale, decilo. Un periodista puede ser bueno o malo, pero si te pagan por eso y te pagan bien, ya está, me saco el sombrero, chapó. Desgraciadamente en esta sociedad, y ahora sí, vamos a lo que de lo que vivo y de lo que soy, ser bueno no garpa en ningún orden de la vida. No. Ahora, ni con la mina. ¿Sos bueno con la mina, te cagan? Bueno, ahora, si vos sos bueno, malo, regular, o viene un tipo y te dice, te doy 50.000 pesos por mes, y flaco, ya está, agarrá, ¿qué te importa si sos bueno y malo? Vos agarrá porque si hay alguien que te paga por tu laburo, agarrá. ¿Me entendés a lo que voy? ¿Vos? Sí, claro. Eso es lo que te quiero hacer, entonces. Donato, ¿cómo la ves vos, por ejemplo, si alguno de estos periodistas empieza a hacer el laburo que vos decís que vivís de ese laburo? No importa. ¿No te molestaría? Al contrario, digo. Por ejemplo, arranca. A ver, sí. No creo que tipos que pueden ganar cierta cantidad de dinero, ¿me entendés? No, pero escúchame, estamos de acuerdo que si vos vas y te sentás y haces de periodista, cualquiera de ellos se puede vestir de PAE y hacer de PAE. Pero yo te voy a contar algo. ¿No te molestaría? Pero te voy a contar algo. Los verdaderos periodistas, digo, verdadero una manera de decir, los que hoy están al top, allá arriba, ¿sabés que ninguno hizo escuela de periodismo, no? Que la escuela de periodismo es un curro muy lindo que apareció hace unos años. Pero esos periodistas no fueron a ninguna escuela. Fueron, golpearon una puerta, estuvieron unos días, dos, tres... Bueno, tampoco pasar de PAE, fuiste a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Eh? Tampoco fuiste a la Facultad de Ingeniería a pasar de PAE, ¿no? ¿Quién? Yo hice sexto año de escuela, hasta ahí me quedé. Yo nunca miento, digo, lo que te quiero hacer entender. A ver, si me entendés. Aquel que haya ido a Harvard a estudiar periodismo deportivo es más o menos aquel que nunca estudió nada. Sí, no, estamos por hoy por hoy igual te forman y estudiar nunca está de más, ¿no? Yo lo que te quiero decir, Pai, es una cosa. ¿Estamos en condiciones de que te tiremos unos datos locos por el fútbol y vos nos tires algo? A ver, dale. Porque la verdad, estamos... Mirá, Donato, nosotros no me quiero quebrar frente al micrófono, pero hace 10 años que hacemos esto, ¿viste? Puede ser que, no, que algún otro, no estamos hablando de vos, ¿no? Nos haya hecho un trabajo malo, porque no puede ser que toda la vida estemos en el sótano. Yo me mandé un par de cagadas con los Pai, lo tengo que decir al aire. ¿Puede ser que nos hayan hecho algo, Pai? No, mirá. Yo creo que ustedes son un grupo de periodistas o un programa humor. Programa humor. A esta altura no sé qué son, ¿no? Programa humor. Pero que también tengo claro que como el Pai Donato, preguntás locos por el pool, dicen la 14-10, los fines de semana, sí, de 12 a 2 y media de la mañana, ya está, ¿para qué querés más? ¿Sabés qué me mandé yo, Donato? A ver. Fui a un Pai, no importa el nombre, fui a un Pai y vos sabés que me fue bien. Y quería llevarle un perfume, regalo y no fui más. Yo creo que el Pai se va a cagar en el perfume tuyo. Se va a la guita. Se va a la guita. El perfume te lo puedo guardar. La hija está divina. No me meto con la hija un Pai. ¡Está loco! Pai, porque viste que en realidad ustedes son una profesión. Muchos te dicen, esto, curro, todo. Pero se les tiene cierto respeto. Al Pai siempre se les respeta. Mirá, te voy a contar algo. Decime. Pará. Escuchen esto y si pueden, grábenlo. Hola, graba. Del ambiente del periodismo deportivo o del check set. Yo conozco muchos que me están debiendo guita por algo muy sencillo, mirá. A ver. Si vos vas y le haces un laburo X, no importa cuál sea, y no le cobrás, sos bueno. Si le decís, loco, te tengo que cobrar, dices, sos un cagador, un chanta. O sea, a ver, si les cobrás, sos un reverendo chanta. Si es gratis, sos terrible Pai. ¿Sabes qué? Prefiero ser terrible chanta. ¿Sabes cuánto de estos monos me saqué de arriba? Claro. Porque en realidad el futbolista y el periodista deportivo es muy de concurrir al templo, ¿no? No. Va el que... El tipo de medio de comunicación, no importa cuál, ¿sabes cuál viene? Sí. El que está hecho mierda. El que está clarito y gana buena guita, ese ni se asoma. Igual que el futbolista o el exfutbolista, la mujer del exfutbolista, o peor, el contratista o el pseudo contratista, el que está arruinado viene. Pai, tengo una pregunta. Viste que el jugador de fútbol y también el periodista tiene un plug, o sea, levanta mucha minita. ¿Se levanta minita siendo Pai? Y si no sos trolo, sí. No, divino. O sea, se permite ese trille entre la cliente y el pai y empieza ahí un ida y vuelta. Se puede dar. Vos imaginate eso. No es lo mismo, a ver, tener una relación con uno de ustedes que tener una relación con un par de santos. O sea, es mucho más místico. Prendes velas, saumerio. Sí. Por ahí ni la ponés, pero... A mí me pasó un día, vos. Pero escuchá, pai, porque vos le podés decir a la mina que va a tu templo, vos escuchá, si no sale la foto, te hago una... Esperá, te voy a decir el secreto. Sí. A ver si me atendés, ¿eh? Sí. Yo un trabajo mínimo de religión, no importa cuál sea, sí, te sale unos 5.000 pesos. Imaginá que yo vivo acá en el Cerro Norte. Por 5.000 pesos, de a 50 o a 100, ¿sabés toda la mina que me puedo trillar? ¿Me voy a ahorrar 5 palos con una sola mina? No, parate después yo con los 5 lucas con lo que yo quiero. Claro, eso es verdad. Aparte se está negociando. ¿Sos respetado en el Cerro Norte, pai? Yo no me meto con nadie. Hace 23 años que vivo acá. Pero no se meten contigo. Cada uno en lo suyo, ¿me entendés? Aparte tengo una ventaja, no atiendo a gente del barrio, entonces digo, ya no... ¿Ah, no atendés gente del barrio? No, sabe, lo conoce, Daniel. No. ¿Dormís con la puerta abierta, pai? Porque viste que antes se usaba dejar la puerta abierta. Sí, justo. Si dormís con la puerta abierta, te afanan hasta la lamparita. Yo duermo con una escopeta, con un rifle y un revólver. Dos Rottweiler, tres lagartos... Un loro que cuando no está mamado me avisa que viene gente. ¿Vos sabés que yo una vuelta fui? Hay cosas que no se pueden contar. Y pusieron unas pólvora abajo, ¿viste? ¿Eh? Y con las pólvora, ¿de verdad? Te pones por los huevos. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Con las pólvora todo costado. ¿Pero es que fuiste a Navidad? No. ¿Y cómo te van a poner pólvora? Sí, vos sí que te agarra bolón y termina preso. No, anda con pólvora. Se pone. Pará. Saca. Oh, la pólvora sí es algo bueno porque se usa para desfumar, claro, y para limpiar. ¿Viste? Me limpió, sí. Una vuelta, una prima mía que estaba viviendo en casa. Estaba viendo en casa y había ido al cine a Movie Center y se compró un... Le sobró pop, viste, cuando compras mucho. Sí. Y se tropezó y se cayó en casa. Yo el otro día no sabía de eso. ¿Cómo sabes cuando es una macumba y cuando es algo en joda? Porque estaba todo el pop tirado en la vereda y yo digo, bueno, hicieron una macumba acá en la puerta de casa. Y no, era ella que se le había caído todo el... Primero que nada, vamos a aclarar, una macumba es un baile, no tiene nada que ver. Lo que ustedes teóricamente llaman un trabajo o lo que dicen macumba en real es una ofrenda. Pero la ofrenda o lo que mierda sea no tiene efecto si la otra persona no cree. No sé si me entendés. Claro, claro. Si vos te sugestionás y bueno, se te cae un cigarrillo y ya pensás que es un trabajo de religión. Es verdad. Claro. ¿Me entendés? Bueno, es clarito así. A mí pasó, por eso te decía. ¿Sí? Claro. Bueno, vamos a pedir al padre Donato. ¿Por qué siempre la gallina? ¿Por qué siempre una gallina, padre? Qué buena pregunta esa. Agarra. ¿Por qué siempre una gallina? Viste que siempre en la ofrenda que se llama, sí, aparece una gallina. Porque es lo más barato que hay. Pará, te hago en el cerro, hay lugares que trabajan las 24 horas porque, claro... ¿Estás metido en ese mundo allá afuera? Sí, yo estoy en eso, sí. ¿Sos la religión? Yo tiro las cartas. Mirá, acá en el cerro, lo único que trabaja 24 horas son las bocas, dejate joder. Bueno, nos quedó claro que no es periodista, nos quedó claro que no tiene manera. ¿Vas a ir por la revancha el próximo fin de semana? No, depende, con toda la fama que me están haciendo, si no me sacan a patada en el orto. No. Prefiero aclarar algo, mirá, algo sí es claro, no le hago mandado a nadie, porque nadie... Yo le he comandado a nadie porque nadie me garpa. Acá me llega un mensaje, pae, me llega un mensaje que él me dice, Germán, léelo y yo lo tengo que decir, ¿verdad? Que a Ordóñez le estás haciendo un mandado. No, pobre Ordóñez, no. Ordóñez es un amigo. Claro, Ordóñez. Y Ordóñez se la ha jugado varias veces conmigo cuando me he mandado alguna cagada. Bueno, en esta te la va a tener que arreglar. No, una cosa que podemos pedirle un favor al gran pae. ¿Vos qué chance hay de sacar el medio a Ricardo Domínguez, el de Nacional? No, Domingo es un amigo también. Porque pierde siempre con el otro. Come, hace años que viene comiendo con José Carlos. Donato, yo quiero hacer una pregunta. Sí. En todo caso de que si algún equipo larga el dinero, ¿usted haría, por ejemplo, a la inversa? Vamos a poner un ejemplo. Peñarol juega unos pesitos por usted y usted iría a la conferencia de su... Mirá, yo te voy a contar algo y lo sabe ahí uno de los pibes que está ahí. Yo tengo una usted Nacional no va, ¿no? Una bandera firmada con todos los jugadores de Nacional. Sí. A ver, soy hincha Peñarol, pero le estoy dando para adelante a Nacional porque fueron los únicos que creyeron en tomar danos para adelante. Pero te voy a contar algo más. Yo tengo jugado, y no es ningún secreto, a Wilson de la audición de Peñarol. $100, el campeón del campeonato va a ser Nacional. Y al gerente de la radio, que le estoy jugando 1.000 pesos, que el primer campeonato lo gana Nacional. Ahora, $2,000, ¿no? Tenés claro A ver, soy hincha Peñarol, pero no quiero perder $150. No sé si no, me... No, pero es que Peñarol está fuerte. No, pero yo te voy a decir una cosa. Es el único tipo que, siendo hincha de Peñarol, lo vi gritar el gol de Nacional arrancado y abrazándome. Y digo, papá, si vos sos hincha de Peñarol, ¡pero gané cuatro palos! ¡Gané cuatro palos! Pero ustedes no tienen en cuenta que es de lo único que vivo, de mi prestigio, aunque está medio hecho mierda, ¿no? O sea que sos un gran mercenario, ¿no? O sea, sí, sí, eso sin ni que hablar. ¿A vos te gusta vivir la vida al límite, padre? ¿Eh? Las cosas como son. ¿Estás casado o no? Me preguntan si te encajás, padre, acá en un mensaje de texto. Sí, ¿eh? Sí. Me preguntan, ¿el padre se encaja? Te lo tengo que preguntar porque no llega a nuestra mesa. No, no, no fumo, no tomo, no me drogo. No tomas, no toma merca, padre. No, por suerte. Porque está cara, pues, si la barata te paría. Ah, pero a vos te... A vos la si, te la pone la, si te pone en la mesa la conferencia de prensa, le encajás. Le un tiro, te encajás. Pero, como dijo uno ahí, hay que hacerle un monumento a la parte de... Vos estás al lado. ¿Eh? Estás salada la conferencia de prensa. Sí. Es espectacular lo que hay, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Querés que vaya a la conferencia nacional? Que sí, vení, no, vení. Vos, pará, acá me llega un mensaje por interno sin leerlo. A ver, dale. De un colega que estaba, que dice, vos, hacía otra pregunta y lo saco para afuera, me dijo. Opa, fuerte. ¿Quién padre, ¿tenés miedo de que te tomen a golpe de puño en algún momento? Y ahora sí, hablando en serio, yo cuando hago las preguntas, las hago con respeto. Las hago como tienen que ser. Si en algún momento hubiera hecho alguna pregunta rara o fuera de lugar, como dicen algunos, yo calculo que se acerca y me dicen, pai, lo invitamos a retirarse, y me retiraba, no tengo ningún tipo de problema. Claro. Pero cuando vos, y esto hay que ser honesto de un lado y de otro, cuando vos preguntás con respeto y sabés que no le está faltando el respeto a la persona, nadie te puede decir nada. Que son incómodas, son incómodas, porque como no me garpa nadie, como no le hago mandado a nadie, tengo la libertad de decir, señor, me levanto y me voy. Soy capaz, claro. Ya lo que te digo, de ir a la conferencia de prensa y con tal de comer, no hablar nunca más, pero comer quiero ir a comer. ¿Te puedo tirar una idea? A ver. Para que queden calentitos, más caliente todavía. Yo que vos, voy 10 minutos antes que termine el partido y me llevo todas las bandejas para mi casa. Ahí está, hay una moto. Que vayan a comer, ¿sabes dónde? A la casa ahí de un toto. Ahí sí que te... ¿Cómo te llevas con Nicolás Falcón? ¿Eh? Con Nico Falcón. Bárbaro, yo me llevo, mira, con los que me hablan y con los que no me tienen bronca o... ¿Qué parte de bronca, vamos a ser honestos? Es un poco de envidia, ¿no? Hay celos un poquito, ¿no? Hay un poquito de celos. Se te cela, pai. Un poquito. La gente en Twitter me está haciendo ver que en realidad todos quieren ser Donato. Todos. Y te piden como columnista fijo de este programa. ¿Puedo preguntarle el resultado del partido? Yo te voy a comentar algo y te voy a decir algo. Yo si hay algo que hago... Pará, me pregunta acá un amigo, Chipi Barijo, ¿cuándo le vas a levantar la macumba a Taborda que hace 4 años que no hace un gol? No, lo que te quiero decir, o lo que le quiero decir es... Yo soy un tipo, bueno, Matías sabe, honesto, claro, puede haber... No, no, yo no sé nada de eso, de honesto, Matías, claro. Matías sabe, vos, Matías, sos socio del Pai Donato, hijo de puta, no lo sabemos. Yo tengo mucha diferencia con el Pai Donato, mucha, pero es verdad, yo reconozco, yo no estoy de acuerdo en todo lo que hace la conferencia de prensa. Me parece que desprestigia a la gente que va a laburar y de repente a ganarse un peso, por más que sea mínimo, por hacer un trabajo, y que de repente Donato salga con alguna pregunta descolocado fuera de contexto. Me parece eso nada más. Después me parece que es respetable que cualquier persona quiera ejercer el rol de periodista, nada más. Yo digo, Matías, pero yo soy responsable de lo que yo digo. Si a los demás no les gusta, es problema de los demás. Le echase cargo él, en eso está bien, se hace cargo él, no me busca a nadie. No está bien, pero cambia, capaz que cambia de la conducta de que es entrevistado, ¿no? Y pero cambiando la conducta de que es entrevistado, capaz que sale más picante de la conferencia, porque si no va a escuchar lo mismo siempre. Pero atendeme, un día en la conferencia de prensa, Bengochea se calentó con otro periodista, no conmigo, que como que le dijo, bueno, pero ustedes acá siempre vienen a decir lo que, a preguntar, cuando yo ya dije 3 veces lo mismo. Y después un periodista X me agarró. Vamos a dar nombre, Donato, porque acá me están pidiendo, periodista que me están escribiendo por Twitter, que no voy a dar nombre. Vamos a dar nombre. Tenés que dar nombre, Donato. Claro. No me sirve que me tire el enigmático. Sí, claro, porque vos Peñarol, vamos por el huevo. Yo te pregunto, ¿Daniel Richard come? ¿Quién? Daniel Richard. No lo conoce. No sabes, ¿sí? No, que no lo conozco, no sé. Da nombre, Donato, dale. ¿De qué? De periodista. ¿Qué voy a decir que lo periodista que... ¿Qué come? Que no aportan nada acá. Que están robando la plata, que vienen hace años, dale, vamos a ver. No, a ver, yo no soy quien, porque tengo un lema. Yo no me meto en el curro de nadie para que nadie se meta en mi curro. No me como un Carmelo Villalina. No, pero todos sabemos quiénes son. Bueno, vamos. No, pero todos sabemos quiénes son. Vamos a nombre. Pero yo, por ejemplo, yo hace 15 días vine de Argentina, Donato. Yo soy... Acá dice que mi carrera la hice en Argentina. Pero pará. Atendeme. Yo a vos no te veo... A ver, yo no te veo en la mesa de pasión, ponele. No, yo tampoco. Yo no te veo en la mesa. Pará. No, quédate tranquilo que él no, No se ve ni en pedo. Por desgracia. Está bien. A ver, vamos a hablar en serio. Si a más de uno de los que está ahí lo llaman aparte y le dicen, mañana vos te quiero en punto penal, vas voy a decir que no, vas a decir, no, vas a decir, no, no voy. Voy. Ah, sí, yo no voy porque voy. No tengo de qué hablar. Voy, pay. A ver, escúchame, Donato. Esto es por plata. Y somos prostitutos del dinero, papá. Bueno, ¿cuál así va a ir la puta pelea de Nico? Así va a llamar la columna de los Daniel Stone. Claro. Dame nombre, Donato, no sea malo. ¿Eh? Danos nombre. Claro, Donato, pero... Estamos a favor del... Pará, está caperucitando. Vamos a aclarar una cosa. Loco por fútbol está muy a favor del proyecto para Donato. Sí, estamos contigo. Es más, te vamos a llamar los sábados para que diga los resultados del domingo. Si vos querés. Y ¿querés nombre? Te va a presentar el Super Garcha. Yo no quiero decir algo. Y esto va, yo nunca, en ningún programa que voy, cobro nada, tampoco pago, eso sí. No, acá cobro. Ah, tenés que venir a la moto el toto. Nosotros hemos pagado muchos lados. Yo le digo algo. Sí, qué mal canto. Yo sume, está todo bárbaro. Sumas. ¿Estamos? Escuchá, Pai, mira, yo tengo que decirte algo entre nosotros con mucha confianza. Acá Matías, que es tu hermano de vida, tu compañero de laburo. No soy hermano de vida. Hola, la mía. Yo le voy a contar que tu novia... No, dejámosla. ¿Qué pasa? La novia lo dejó. O sea, lo dejó por un pelado. Lo cagaba. Mirá, le dice camión de ganado porque está rayado por la guampa. La cambia de capo. Tiene más guampa arriba. ¿Y cómo podemos sacarlo de ese pozo? ¿Me estás hablando de Matías Amaro? Sí. Pará, pará. ¿De Matías Amaro? Sí, Matías. Michi. Jamás lo vi con una mujer. ¡Pah! Es como Ruta. Le dicen Ruta 3. ¿Por qué? Porque lo agarra mina. Le dicen dolor de cabeza. No ve mina. Tampoco paso todos los días vivía con el payo Nato, ¿no? No. Pero Matías, vivimos casi en el mismo barrio. Mati, ¿qué pasó, Mati? Sí, bien, en Cerro Verde yo vivo en la Teja, no es el mismo barrio, hay una gran diferencia. No, que sos clasista ahora, Bichi, sos clasista. Pai, vos lo considerás un amigo al Mati, ¿no? Al Bichi. Si él te pide el bulo de Cerro Norte una noche, ¿se lo prestás? Yo te voy a contar algo, yo le puedo prestar hasta mina. Pero tiene un problema, Matías. A ver. Si se le sube arriba, las mata. No, pa. Fuerte, ¿eh? Pero te está descansando, amigo. Esta gente, bueno, pa, está como Sarayeta. ¿Por qué? No sabe qué hacer con la bicha. Escuchá, pa, Donato, no te vas a ir con las manos vacías porque... Para ver si el pa chivo de la jornada. La pregunta, Facebook. ¿Cuál? Pa, Donato, coge. ¿Cómo? No. Pa, Donato, ¿la pone seguido? Y me la hago poner también. ¡Donato! ¡Donato! ¡No ganaste, hijo puta! ¡Donato! ¡Qué tabaré! ¡Donato es uruguayo! ¡Donato es uruguayo! Bueno, ya ¡Donato se la coge! ¡Pará! ¡Claro! Mirá que en el periodismo deportivo no soy el único, ¿eh? ¡Claro! ¡Para otro, Donato! ¡Ordóñez! Escuchame, Pai, no te vas con las manos vacías. Ordoñez tampoco. ¿Está? No te vas con... Da nombre, Donato, dale. Da nombre, Donato, dale. ¿Nombre de qué? ¿De qué periodista? No, no tengo la menor. Dale. Tirate fruta y no aguantaste, Mirá, bueno, no importa, ya que te cuadraste... Daniel. Escuchame. Te vas a llevar de regalo. La data que tengo que Daniel Richard, no sé si lo conoces vos, Donato. No, por lo menos no lo veo. Lo encontraron abotonado. Sí. Con la en el Hotel Príncipe. Mira, bajá la música. Yo te iba a tirar, Donato. Escucha esta. Un periodista con el representante de Cazulo en el Paladino a las 2 de la mañana. Véndemelo. Y lo levanté la noche. Esa tengo yo. ¿Es verdad? ¿Si no es verdad? Ya, para que veas que Loco por el Fútbol es un programa serio y no te vas con las manos vacías, te vamos a regalar nada más y nada menos que 1000 varitas de incienso. Sí, bien, Nico. Para el templo. Sí, claro. La gente de Almacén Cheyenne te hace entrega de 500 gramos de maíz pisingallo, Bob. Para hacer pop. Les agradezco. Todo sirve. Pai, no te queremos ir, no queremos que te vayas con las manos vacías y además que ya te vas a llevar estos regalos. Queremos acercarte algún otro presente, por ejemplo, mi amigo Marcelo Llovera que arranca hoy. Que es corredor de seguros, te regala. Te asegura todas las velas que tengas en el templo. Muy bien. Valor 69 de pesos, esta se dura por 69 de pesos, toda la vida que vos quieras. La gente de supermercado Cheyenne también le da 600 tachuelas. Sí. Para pegar los árboles. Y una funda de, una funda de 3B. De 3B. Pará, mi amigo de Ferretería Tatín, cuando quiera darte una vuelta ahí por lo de Walter Bush, me acaba de escribir ahora, si vos estás necesitando caracoles para los bucios. Sí, sí. Él no vende, pero estuvo en la playa el otro día. Sí, date una vuelta por Ferretería Tatín. Yo nunca me le podría pedir. ¿No tiene ningún amigo que trabaje en una farmacia? Bien. O yo uso los mega de Prague. ¡Ah! El amarillo. No, por supuesto. Acá mira, me están mandando gente que te conoce, de verdad, del ambiente y todo, me están mandando mensaje. Mata. Bien, y hablando muy bien de vos. Explotó el Twitter. Y escúchame otra cosa, Donato. Te vamos a hacer llegar gentileza de mi amigo Fernando de Salón Mavi, que me acaba de escribir. Él es hombre de religión, 50 metros de cinta roja. Perfecto, todo sirve. 50 metros de cinta roja, todo para vos, Donato. Todo sirve. Ahí Pisingallo te lo regalamos porque está de sobra, ¿no? ¿Tenés más Pisingallo? No, Germán lo regaló recién. Sí. Pae, vos sabés que Locos por el Fútbol hace dos años que está externada los premios Iris. Siempre. Tuvimos la mesa. Claro. Sí, tuvimos la mesa. Lamentablemente, padre, lamentablemente se nos ha hecho esquivo el premio Iris. ¿Nos podés hacer precio y un trabajito nos vaya bien los próximos Iris? Mirá, yo te lo hago claro y no por pasarle la mano al hombro. Para llegar a un lugar de eso no necesita ningún laburo. Tienen que laburar ustedes. Es darle imposible. Darle contenido al programa. No hay nada, contenido. Si no te... Escuchá una cosa, tenemos una nota y se cayó el cabrón. Metimos a vos de la nota principal, querés que... Bueno, si nos cayó el ando y saliste vos, padre. Sí, ¿qué querés que te diga? No te vamos a mentir. Un crack, boludo. Mirá, tío, que te estamos dando un palo antes. Y salió una nota espectacular. No, espectacular. Pero, la bueno, Pai, te mandamos un abrazo grande y... Pará. Sí. Pará, ¿le voy a decir algo? Sí. Y les termino de decir eso y corto. No. Dale. Supe hacer algún trabajo para alguien relacionado a esa mesa. ¿Eh? Y corto, ¿eh? No, pará, no se escuchó. ¡El fútbol! ¡Ay! Supo hacer un trabajo para... Ya quedó sugestionado, el gordo, mirá. Vos, Daniel. Quedó sugestionado, Daniel. Daniel, no, nos cagás con la plata y nos mandás a hacer laburo. Ah, bueno, bien, claro. Yo no tengo nada que ver. ¡Pará! ¡El amigo de él es el Michi! ¿A quién vas a apuntar? ¿A mí vas a apuntar? Germán. Vos, gordo macumbero, hijo de 7000 putas. Dejate de ir al de Padre Donazo. Sí, te vamos a quedar trompados, botones. ¡Es falso! Nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Para distender un poco, no sabes lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Me robaron las sillas del comedor de casa. ¿Y? No sabe cómo me siento. Menos mal que no hizo carnaval. Ayer me llamó un amigo porque se había quedado sin internet en su celular. Estaba en un ataque, no sabes cómo estaba. Y agarré y le dije, quédate tranquilo. Y él me dijo, pero Nico, ayúdame. Y mira, yo le me dijo, no sé qué hacer. Así que le dije, tranqui, tengo un plan 3 GB de Claro. Que tiene 3 GB para navegar, llamadas ilimitadas a todos los claros, más minutos y mensajes a todas las compañías. Tan solo por 500 pesos por mes. Así que ya sabes. Si lo que más usás en tu celular es internet, nadie te da más internet que Claro. Che, le quiero mandar un abrazo grande a Marcelo Llovera, que confía en Locos por el Fútbol, que nos escribió una semana a través del Facebook y dijo, vos, yo quiero avisar con usted. Rápidamente, cerramos los números y Marcelo está participando, ¿no? Integrando la cartelera prestigiosa de avisadores de Locos por el Fútbol. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios, cuenta con un equipo de talleres y abogados y escribanos de primera, seguro de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter como @MarceloLlovera, en Facebook como Seguros Marcelo Llovera, cuando digo Marcelo Llovera, Llovera con doble L. Y el teléfono es 094-244-065. El abrazo grande para Marcelo que arranca hoy en Locos por el Fútbol. Señores, un saludo grande a la gente de Inmobiliaria Martínez, que tiene alquileres, administración de propiedades, seriedad, confianza y respaldo. Si están pensando mudarte o alquilar un local comercial, Inmobiliaria Martínez lo tiene. Conectate al 2-309-9177 por mail in.martinez@dinet.com. www.manuelherreraiuve.com.uy o personalmente te esperamos en Manuel Herrera y Uve 4123. ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto? A cuatro cuadras de Agraciadas. Pa' vos, que no leo bien. Y Molina Martínez, te espera. ¡Vale! Resto y Café, Las Cadenas, te esperan la Curva de Maroñas en 8 de octubre, esquina Pirineos, donde podés festejar y vivir tus mejores momentos. ¿Por qué? Porque te dispone de salones al aire libre y salones cerrados, bichi, con parrillero y con todo. Además de una gran roticería. 2513-8605, reservá y visitá y conocé Las Cadenas, un lugar con historia y emblemático. Che, le quiero mandar un abrazo grande a mis amigos de Pablo Hogar, a Pablito, que seguramente debe estar oyente, escuchando, ¿no? Loco por el Fútbol. Señores, para, Pablo Hogar. ¿Te escuché Loco por el Hogar? ¿Tengo que comprarme la radio que me robaron? Capaz sí. Que hagas un precio, Pablo. Sí, claro. La radio Sony que tiene usted, ¿cómo se llama el modelo? Es la radio Sony gris que tiene... El Walkman, es el que tiene Walkman, chiquito. Lo que tiene AM y FM. Claro. Pero está la Pablo si hay ahí que quiero sacarla en tres veces. Bueno, date el gusto que quieras, Adrián. Andá lo de Pablo Hogar y descubrí un nuevo concepto en electrodomésticos, amueblamiento y lo que vos quieras para amueblar tu oficina o si necesitas en tu casa, también está Pablo Hogar. Pablo Hogar, que tiene dos casas, en Garzón 1971 esquina Lezica o en Lezica 5668 esquina Garzón, ahí a la vuelta. Los teléfonos de Pablo Hogar: 2320-2072, 2321-7492, la web www.pablohogar.com. Quiero mandar un besito grande a Nacho Pogo, que está escuchando Loco por el Fútbol, bueno. A su hijo y a Liliana Pereira, que es gran oyente de Loco por el Fútbol. A Lili, que tengo que ir a cortar, no, cuando me arregle el corte pelo este que me hicieron, voy a ir con Liliana. Ay, Liliana tiene una pinta que te deja. Sí, no, mirá, yo fui el sábado de tarde, estuve ayer de tarde, estuve de Lili Pereira, una fenómena, terrible, genial. Adri, déjame mandarle un saludo grande también a Marcelo Scalia, que tiene un problemita ahí, una enfermedad, está operado, así que le mandamos un abrazo. Sí, grande. Iba a salir la moto del toque. Un salado. Se lo dejamos para más adelante, pero el saludo grande siempre está escuchando Marcelo Scalia. A la gente de Venecia, Mati, ¿cómo andamos con Venecia? Oh, espectacular. ¿Cómo es? Nos partimos la boca hoy, Luis Alberto Herrera, esquina Bullinea, pizzería Venecia, dame un segundo, ya le paso el número, pero saludo grande a Nadia, también al Piojo Roja, que... Y a Jorge. Vos, chicos, manden la última. El número de teléfono 2481-3150. Reiteramos, 2481-3150. Hasta la 1 de la mañana de domingos a jueves, viernes y sábado hasta las 2. Así no, que claro, no, toda la gente de Pizzería Venecia, de la Blanqueada, Luis Alberto Herrera y Dulcinea, para degustarse sin duda con las mejores pizzas y las mejores minutas ahí en Pizzería Venecia. Mándele un beso, Nico, a usted o a Lucía, que es una chica que toma clase en la Academia Malvin. Es divina, Lucía, está escuchando Loco por el Fútbol por segunda vez. Saludo para ella, señores. Les hablé de la mejor clínica. Es clínica de golf, es impresionante. El doctor Elvio González. Ayer la conté y seguramente no la escuchaste, Daniel. Escuché todo. Tiene una música funcional. ¿Sí? ¿La historia? Sí, sí, claro. Música funcional. Sí. Y me dice, vos no te gusta. Cuando me atiende, me dice, no te gusta la música que hay. Llevaste rumba y mamá. Y mamá. No sé cómo se llama. Se quería morir. Se quería morir. Así que le mandamos un abrazo grande a Elvio González Pastorino. Está despegado. Es un crack. Está haciendo lo imposible por dejarme los queques ordenados. Así que, odontología especializada, ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de Punta Carretas. Qué excelencia verdad. En todos los tratamientos. Rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestias. Tratamientos con láser de última generación. Clínica del Golf, la mejor, el 2-711-8768. Repito, señora, anote. 2-711-8768. Clínica del Golf, excelencia en el más alto nivel de odontología. Bueno, después que te haces la boca en Clínica del Golf, tenés que ir a Torrente Bar, que te espera con tragos, picadas, parrilladas, pastas, una cocina internacional con minutas y mucho más. Un excelente lugar para disfrutar con familia y con amigos. La noche y los fines de semana son sábado y domingo. José Enrique Rodó, 1954, teléfono 2-402-1593. Te esperamos por Facebook. ¡Somos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué somos? ¡Corrente, va! ¡Míralo! ¡Daniel! ¡Muy bien! ¡Aprovechame! ¡Míralo! A propósito de Torrente Bar, déjame decir que ayer hubo tremenda fiestota, cumplieron 6 años de vida en Torrente Bar. Cerró tocando Santi Batelo, dicen que fue una cosa demencial lo de Torrente Bar anoche. ¿Sí? Un abrazo grande para Pablito. Y para el Ale. Antes de irnos a la pausa, recuerden que Casa Agustina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay, que los espera en Arenal Grande 2284. Podés encontrar todas las pelotas del fútbol uruguayo, las oficiales en Casa Agustina y también 1 millón de artículos de bazar. Casa Agustina, el mayor importador. Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571. Amigo del público. Provenguar es una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia. con más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevenguar cuidamos sus bienes más preciados. El teléfono de Prevenguar, 24 80 80 70. Si estás buscando una empresa de vigilancia o contratar una empresa de limpieza, no lo dudes más, llama al 24 80 80 70. De nuestros amigos de Prevenguar, el abrazo grande para Andrés y para Cecilia y para todos los muchachos que trabajan ahí en Prevenguar. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. En por vivo. Eso, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis caras. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no. Que no te sorprendan. Estás mintiendo. Vete, olvida mi cara. Mi luz de mi cara. Y viene malo. Señores, el mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 604 y Selmar Miquelini está el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tinta reciclado de todo tipo de cartuchos. El teléfono del mundo de los cartuchos 2901-3408. Y el abrazo grande para mi amigo Daniel Penela, el dueño de Cira Acrílicos. Estás pensando en plotear un vidrio, en plotear tu auto, en cartelería en general y ploteos. Llamá a nuestros amigos de Reisinar. Cira Acrílico con Reisinar. Cira Acrílico. En realidad, uno hace acrílico Reisinar. Y el otro, Daniel Penela, que se dedica al mundo de los ploteos. Arroba el profe Penela, ¿verdad? Arroba el profe Penela. En Twitter. reisinart@dinet.com.uy y también tiene Cire Acrílico, que los espera en Avenida Italia, esquina Gallinal, 5065, 2613-6737, con 20 años de experiencia. Vayan con Machadinho, que la rompe. Señores, bueno, la pausa. Un saludo a la gente de La Plata que nos están retransmitiendo. Vamos. Radio Revolución, de la mano del gran Alberto Reyes. El Caperucita Raimundi. Señores, se viene después la pausa de la moto del Toto y también la fecha cantada. Sí, señor, la fecha cantada. ¿A qué hora la moto del Toto era? Ya viene. ¿Cómo estamos? Desastre. Desastre. A la una era. Ah, bueno. En nuestro staff contamos con Adrián Diegote Mozzone, el hombre de Baby Shower. O sea, es una de chango, teta y mema. ¡Qué es asombroso! Conmigo es una hora de lo que quieras, las veces que quieras, en mi casa. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero claro, tenés que bancarte cambiar de número. Eso es rock. Pará, ni tanto. Ahora con WhatsApp es un toque. Lista de difusión, seleccionar todos los contactos. Chicos, este es mi nuevo número, agéndenlo. Carita de beso y listo. Teléfono nuevo, vida nueva. Lo que más usás es internet. Nadie te da más internet que Claro. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, en blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf, 2-711-8768. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. Por más información, concurra a nuestra sede central, 8 de octubre 4650, o a nuestras 14 agencias sucursales, o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Además, en Autoservice Redonda te ofrecemos rotisería y fiambrería. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o hacé tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo.

El Toto está fuera, quiere su espacio, señores. Se viene la moto del Toto Loco por el Fútbol. Después de la moto del Toto, vuelve la fecha cantada. Va a ser un éxito el Loco por el Fútbol. Pero ahora, el prócer del periodismo deportivo, el señor Toto, el doctor Jorge. El único lugar donde los jugadores hablan. Sí, señor. Acá, con el Toto, habla acá, el Loco por el Fútbol, en la moto del Toto. Escuchalo. Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con ustedes. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decirle que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, estamos empezando un nuevo segmento, de la moto del Toto. Este programa que arrancó debido a la mano que le dimos a Jonathan Rodríguez para venderlo, se nos señaló con el dedo, se nos desprestigió, nunca reconoció a nadie la mano que le dimos a Jonathan Rodríguez, cabecita, lo metimos en el Benfica, es figura, lo metimos también en la selección uruguaya, va a ser titular los primeros partidos. Señores, la moto del Toto, les hablé de portones PPA, noble, conciso, calidad ISO 9001, mi amigo también Elvio González Pastaleno, viejo amigo, toda la gente. Tenemos a nuestro productor del otro lado, están trabajando desde tempranas horas, porque hoy vamos a tener contacto con uno de los mejores futbolistas del medio local, un jugador de estirpe. Te pedí también. Tengo muchas ganas de hablar con Messi, hace mucho tiempo que no hablo con el Puiga, Quiero hablar con Blatter, si es posible. No quiero tener ningún tipo de problema, soy Vichy, Quiero los contactos como te los pedí de temprano. Estamos laburando de temprano, vamos a sacar las notas que pedimos. No quiero entrar con problemas contigo, que ya venimos con bastantes problemas. Tenemos un notón ahora. Bueno, por eso, yo te pedí al mejor jugador de fútbol uruguayo. Un volante de estirpe, Del futuro de selección. Futuro de selección. Un hombre que está rayando a gran nivel en su equipo, Y ahora viste que no estaba el Ruso Pérez. Que no está el Ruso Pérez, no tenemos referentes en la mitad de la cancha. Sí. Bueno, me imagino que tenemos a Naitan Hernández del otro lado. No es el caso, pero ya empezamos mal de vuelta. Juan Peñarol, ¿no? El que tenemos. No, para mí no me sirve que haya jugado Peñarol. Mejor, No, hermano, te pedí a Naitan Hernández. Este es mejor. No es mejor, ¿quién es? Está comiendo la Itandante, no lo ha tenido. ¿A quién tenés del otro lado? Al gran volante central. No me digas que tenemos a Gonzalo Porra. Bueno, no es el caso porque jugó en Peñarol. Porra no jugó en Peñarol. Bueno, pero... ¿Y a quién tenemos del otro lado? Te invito a que reciba. Hoy, por ejemplo, participó de la victoria de ese equipo, ¿no? Como no estoy acostumbrado, te invito a que recibas a... ¿Pero juega? ¿Es bueno? Claro, gran volante central. Te invito a que recibas al aire. ¿Pisajero? Hoy perdió. Bueno, no sé. Te invito a que recibas al aire al Nacho Nicolini. ¿Eh? Ignacio Nicolini. ¿A quién? ¿Sí? ¿El Nacho Nicolini? Nacho Nicolini. ¿Cómo andás, Nachito? Toto, ¿qué haces? En este país, escuchame, querido, el enorme placer de recibirte, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita. ¿Cómo andás, Nachito Nicolini? Todo bien, todo hace meses que no hablamos contigo. ¿Pero qué pasa, querido? ¿Vos tenés alguna data de por qué no hablan conmigo? Pues yo le di tremenda mano, Sí, la verdad que sí, tremenda mano, pero, viste, bueno, está, se pudrió todo. ¿Pero por qué, querido? Sí. Porque me parece que se malinterpretó un poquito la cosa, ¿eh? Yo creo que sí, capaz que sí, tenés razón. No fue para tanto, Nachito Nicolini. No fue para tanto, todo. Yo vos te conozco, Botija, el hecho que no nos veamos, Nachito Nicolini, hace tiempo, no quiere decir de que no seamos amigos. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo anda la familia? Todo bien, todo tranquilo. Está todo en orden, querido. ¿Cómo viene Racing? ¿Cómo viene esa banda preciosa ahí con el borrachín del Cocodrilo Lacoste? El otro es prolijo de Caramelito Zavala, el Juan Pablo Rodríguez, que jugás porque sos el hijo del presidente, ¿eh? Mirá que te conozco. Vos sos el mejor ahí en Racing, porque estos son los pataduras. ¿Cómo andás, querido? ¿Qué? Pero la verdad es que tenés muchas verdades, o decís mucho la verdad, me parece. Me parece, escuchame una cosa, estás en un gran nivel, ¿eh? Te conozco, Botija, el hecho, te repito, que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos amigos. En esto del periodismo deportivo tengo 60 años ya en esto, y la verdad es que andás en un gran nivel, querido. ¿Cómo fue el partido de hoy? Contanos. La verdad, el partido, increíble. Lo ganaron de atrás, como le gusta. Increíble, ¿cómo? Sí, de atrás, como le gusta. Como le gusta aquella, a mi señora, que me dice, vení. Oh. Me dice, está agotada la Astor, Antoto, me dice. Y pide Colombia. Ay, Colombia, ¿no? Es la banda del parque aquella, la patrona me pide Colombia. Escuchame una cosa, Nachito Nicolini. Lo ganaron de atrás, hablando futbolísticamente. Qué lindo es dar vuelta a un partido, ¿no, querido? No, la verdad, impecable. Ya habíamos perdido un poco ese tema de que en la apertura en el anterior lo habíamos hecho, muchos partidos ganar de atrás, y la verdad, volver a hacer eso es impecable, porque te da un gustito más a la, sí, ni que hablar. La victoria. Querido, la campaña anterior, bueno, te tuvo a vos en Racing, hicieron un campañol, lamentablemente por muy poquito no metieron copa, y mantuvieron el equipo, y la verdad es que tienen un gran equipo, y debutaron ganando. Yo te quiero preguntar más que nada, por más que sea amigo tuyo, quiero que tengas unas palabras del presidente de Racing, ¿no? Por más que tengas a Juan Pablo Rodríguez amenazándote para que hables bien, ¿verdad? No, bien. No, vamos a repalito, si se atrasan algún sueldo, vamos a decirlo, porque no, por más que Juan Pablo Rodríguez sea el hijo, vamos a decirlo también, ¿no? No tiene nada que ver, la verdad, no, sinceramente. No. ¿Está mal día, entonces? Ojalá que siga así el equipo, que está impecable. Te quiero hacer una pregunta, querido, porque te conozco de Botija, yo te metí en Peñarol prácticamente cuando vos estabas en Bellavista. Lo sé. Yo te di para adelante como arroz en ese momento, Seguro. Querido, lo que te pregunté es esto, el Caramelito Zavala. Sí. Se habla de que el Caramelito Zavala está levantando minita como arroz. Y puede ser, vos sabés que el loco es muy fachero, ¿viste? Por eso te digo. Y bueno... Le va muy bien. Levanta mucho, la verdad que... No sé si lo hará por Facebook, ¿viste? ¿Qué tiene? Mentira que el Caramelito Zavala tiene Badú, me tiro por un post. Y debe tener. Todo ese estilo de redes sociales lo debe tener todo, mami. ¿Vos estás en pareja, querido? ¿Vos estás en pareja? Estoy casado. Estás casado, querido. ¿Vos te casaste en la misma iglesia que Diego Forlán, no? Sí, en el mismo salón. En el mismo salón, pa. La misma iglesia, no sé, porque no me acuerdo en qué. ¿Gatillaste lo mismo que gatilló Forlán para la fiesta? No, ni en pedo. No creo. ¿No? ¿Gatillé lo mismo? Tengo que tener 2 millones mínimo en el banco. No, pero vos la hiciste en Peñarol, y Peñarol hiciste un pesito, Sí, algo se hace. Algo hay que sacar, por lo menos. No jugué mucho, pero algo tenés que sacar. ¿Quién fue el técnico, querido, el técnico de Peñarol que no te puso tanto? Vamos a dar nombre. Mirá, tengo una lista larga, así que... Pasaron varios a época, ¿no? No, el Polilla, Diego Alonso, el Tito Goncalves me dio chance. Es una lástima porque tenés condiciones, yo siempre dije, Nachito Nicolini, de los volantes aquí del fútbol del medio uruguayo, que tiene... mayor técnica, escuchame una cosa, querido, la selección. Sí. ¿Qué onda? La selección, espectacular. Pero digo, ¿qué onda de las posibilidades contigo? Bro? Estamos hablando del tema tuyo, Vos sabés que... Tengo que reír, ¿no? Te voy a dar una buena noticia, Yo tengo el WhatsApp este, el sistema este nuevo, tengo al maestro Tavares, me comunico con él. Y mandarle mensaje. Pará, pero eso te iba a decir, me voy a fijar porque son las 1 y 30 de la mañana, me voy a fijar, si está conectado en línea en este momento, a no ser que haga la boba, la que haces vos, que no apareces en línea, zorro. No. Sin conexión aparece, zorro. No aparezco en línea, sí, verdad, no aparezco en línea. Aparece sin conexión. Pará. No aparezco sin conexión. Pará que... Ah, mira, está en línea el maestro Tavares. Ah, mandale. Pará, dame dos segundos, querido. Pero poné mi nombre ahí. No. Tirado sobre la mesa. Escuchame, querido, voy a grabar un audio. Un audio WhatsApp. Grabale. Escuchame, maestro. ¿Cómo andas, querido? Te veo en línea, por eso te molesto hasta ahora. Tengo al Nacho Nicolini, del otro lado de la línea. Un jugadorazo. ¿Qué chances hay de que juegue en la selección ahora que no está el Ruso Pérez, que hay varias bajas? Contestame rápido que lo tengo en línea, querido. Te hablé de portones PPA, maestro. No le conciso. Bueno, está, eso no importa. Dale, contestame esto que lo tengo al Nacho Nicolini del otro lado, Dale, Nacho, te sigo haciendo preguntas y si me contesta te digo. Escuchame una cosa, querido. La polera blanca esa con la que jugás. No. ¿Dónde sacaste la polera blanca? ¿Dónde esa polera? Ah, esa polera la usaban Bellavita para practicar. Pero te haces secada con esa polera. Te agarra el Goya Pereira, te agarra el Goya Pereira con polera blanca, te parte al medio. Nacho Nicolini. Una tía fallecida ya hace años me había regalado una polerita, viste, estilo la que usan, viste, de todos los jugadores abajo para el frío. Sí, querido. Bueno, pero muy espantosa, tipo Grapamel de Subio, viste, así. Y bueno, la usaba abajo, Bellavista. Había pobreza y la usaba abajo, Bellavista. Vos, te tengo que dar una mala noticia, Nachito. ¿Qué pasó? Amigo? Me encajó el visto el maestro Tabal. Te encajó el visto, pero no lo... No me contestó. No me contestó. No me contestó. No. Y se desconectó, querido. No, qué dormir. ¿Qué crees? Una lástima, porque la verdad que tenés condiciones. El hecho que no nos veamos no quiere decir que no seamos amigos, Nachito. Seguro. Escuchame una cosa, ¿para qué está este Racing, hermano? Y no sé, viste, para este Racing, la verdad, con el cuadro que tenemos, ojalá para cosas importantes, ¿viste? Ojalá para pelear arriba, todo el torneo. Me pasan la data, sí, el gran Caramelito Zavala, me pasa la data que sos un gran imitador de Denis Elías, nos encantaría, No. Por favor, te lo pido, Nacho Nicolini. Si no te voy a buscar el vestuario y te saco a boludo en el ojete al Roberto. No, me bobeo mucho. Por favor, haceme un poquitito, no, Nachito Nicolini. No, te conozco de botija. Te conozco de botija. Haceme un poquito de Denis Elías que me muero. Aparte, es el cantante de cumbia que más me gusta. Por favor. Yo te voy a amar hasta el final. Ahí. ¡Qué grande, Nachito Nicolini! Invitando a Denis Elías en este país, repito, donde se pudre tan fácil la cabecita. Sí. Tenemos a Nachito Nicolini. ¿Ya te compraste la casita, querido? No, por ahora no. ¿Cómo que? ¿Y ya tenés auto? No. Sí, seguro. ¿Y no te compraste la casita? ¿Te compraste el auto antes que la casita? Pero por ahí es la cabecita, ¿viste? Esa la cabecita. ¿Estás estudiando? Sí, seguro, estoy estudiando. ¿Qué estás haciendo, querido? Ciencia económica, ahí, la administración de empresa. ¿En serio? Sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí. Escuchá. Al final te voy a querer. Cante, querido. No, cante igual. Nadie te va a lastimar, Juro que te voy a amar, La producción de ese programa está... No, estamos del otro lado. Ya, si hiciéramos un mango sería divino esto. Escuchame, mamá, si hiciéramos otro horario el programa, yo mañana me tengo que cantar a las 6 de la mañana. Escuchame una cosa, querido. Nachito Nicolini, escuchame una cosa, hermano. ¿Cómo...? Me pasa la data también que sos uno de los que acompaña a cobrar la jubilación al Loco Contreras. No. Sí, atajando, Contreras. El loco, cuando... Es el primero de estar ahí en el repago, así que no, lo acompaña alguna vez a cobrar la jubilación, otra vez se lo dejó solo porque, viste, va con otro compañero. Claro, está bien. No puedo siempre acompañarlo yo. No, claro, aparte el nono está... ¿Sigue siendo moto a entrenar? ¿Sin libreta? Sí, seguro. Qué disparante, es increíble. Siempre. Es un penal el arco, imagínate la moto, ¿no? Escuchame la cosa, Nachito Nicolini. No sabes la pelota que tapó hoy. ¿Y cuánto vale ese comió? No, ninguno. Está divino porque es un golera. A lo que tiene que ver con mi persona, me parece un gran arquero. Yo lo hablé con él una vuelta, lo invité a tomar un café. Pero siempre llega la cagadita, ¿no? Siempre aparece la característica loquita Contreras. Tiene que atajar Gentilio, hermano, que es un fenómeno, nos está escuchando. El Nico está ahí. El Nico Gentilio está escuchando. Nos escribió por WhatsApp, es un fenómeno, ¿eh? Gran amigo el Nico. De Colonia. ¿De dónde? ¿No es de Colonia el Nico Gentilio? No, Piedra ¿dónde? Blanca, acá, Montevideo, ¿dónde? Piedra Blanca. Ah, bueno, pensé que era de Colonia, ¿viste? Me pasa mala data. No, estás echado, no. El productor está echado, gordo puto. ¿De dónde lo conoces? Gordo Soretti, estás echado. Me pasa por el interno de Colonia. ¿Qué me tenés que tirar la información que es errónea, Bananón? Son erróneas vos las informaciones que dan ahí. Bueno, no. Nachito Nicolini, te mando un abrazo grande, querido. Muchas gracias por la nota, gracias a vos. El hecho que no nos veamos no quiere decir que nos seamos amigos. ¿Te hablé de Portones PPA? Me alegro que hace meses que no hablo contigo y la verdad... Es un gusto contigo, siempre, hermano. Yo la verdad que te aprecio mucho. El primer jugador de fútbol que hable contigo después de lo que sucedió, ¿viste? Escuchame una cosa, querido. Escuchame una cosita. ¿Cuándo tenés tiempo para tomar un café? Tengo una charla pendiente, de repente... No, cuando quieras. Bien, cuando quieras, tomamos un café. Pero lo garpaste uno, porque la última vez me dejaste tirado, tuve que pagar los dos cafés, no pudiste ir. Lo pago yo, no te preocupes, lo pago yo. Te mando un abrazo, Nachito. Portones PPA, Nachito. Noble, conciso, calidad ISO 9001. ¿Te hablé de Círculo Lazo? Cuando compre la casa te llamo y pones el portón. Te mando un abrazo grande, hermano. Vamos arriba, Toto. El Nacho Nicolini, un fenómeno, señores. Aquí en la moto del Toto, un crack, un fuera de serie. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepebete? Señores, una gran nota con el fenómeno de Nachito Nicolini, un jugadorazo que la está rompiendo en la Academia Racing Club de Montevideo, un volante ambiguo, como se dice ahora, como le gusta decir ahora a la gente, marca, juega, mete, pone. El Nachito Nicolini, un fenómeno. Vamos a el pasado fin de semana, en la moto del Toto, en nuestro espacio, inauguramos un microespacio dentro de este espacio que lo hemos denominado lo de abajo. Ahí debutó el Rafa Velasco en un gran momento. Contó anécdotas, un fenómeno el Rafa Velasco. Y hoy tenemos una periodista de nivel. Una señorita, que la verdad que la conozco de botija, el hecho de que no nos veamos, No me atendió Blanca. No, yo te había pedido a Karen Todorov. Ah, no, yo pensé que me había pedido a Blanca Rodríguez, pero no. ¿También? ¿Y cuál? No hay nota. Es una periodista igual espectacular, ¿no? De las mejores periodistas que tenemos en el fútbol uruguayo, a nivel deportivo, se dedica a todos los deportes. Señores, seguramente... Ah, Ana Inés, ¿cómo andás, Ana Inés? No, todo. Ana Inés no. ¿A qué tenemos? A todos los deportes, estamos hablando. ¿Tiene un programa en radio? No, una periodista que hoy estuvo, por ejemplo, en el estadio. ¿Karina Viola? No. Una periodista, estamos hablando. Bueno, nene, decime el nombre, me estás jugando un misterioso. Recibí al aire a Janet Ayala. Dale, bicho, en serio, dale. ¿En serio te estoy hablando? Mentira que tenemos la diosa de Janet Ayala. Sí, claro. ¿Cómo andás, Janet Ayala? Hola, muy buenas noches. En este país tengo... donde se pone tan fácil la cabecita, ¿cómo andás, Janet Ayala? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Notable, querida. Acá inaugurando la moto del Toto con hace dos fines de semana. Luego de abajo debemos llamar. Queremos hablar un poquito contigo. ¿Cómo te encuentras la noche? ¿En qué te agarramos, Janeta Ayala? Casi durmiendo. Es increíble. Pero es un horario lindo para... Son jornadas XXL las mías, pero igual, cuando puedo, estoy... adicta de locos por el fútbol. Escuchame querida, ¿cómo viene el espejo deportivo ahí en la 10-10? Contanos cada, un poquito. Cada vez mejor, cada vez más gente se refleja en el espejo. Qué increíble. Escuchame, ¿cuándo voy yo para el espejo ahí? Te lo rompo en dos minutos. Siempre estoy invitando y nunca. Estoy esperando, Toto. Escuchame una cosa, querida. Hay una camada de periodistas deportivos muy bonitas, en la que te encuentras. Te conozco de botija, podría ser mi hija. Pero sabemos que el periodista deportivo varón es mucho de trillar a las nuevas periodistas. ¿Cómo te encuentras vos en este medio que es tan machista, te han trillado mucho, te han tiroteado, te han piropeado. Contanos un poquito, querida. No, la verdad que no, yo que sé, siempre alguna cosa te tiran, pero yo me defiendo muy bien en este medio tan machista, como vos decís. Desde niña siempre me he defendido bien. ¿Pero ha salido la foto? Creo que... ¿Qué te iba a decir? ¿Se ha salido la foto? Algunas fotitos acá, tenés joda, en este país donde se pudre tan fácil la callita. A quien no tenga la posibilidad de conocerla, Llanera Yara, personalmente, lo invito a que la siga en Twitter, el Espejo Deportivo, contame la verdad, ¿quién te tiroteó en este ambiente? Vamos a dar nombres, vamos a pudrirla, No, en este ambiente no, dale, dale. La única anécdota que te puedo decir, que me tiró así, de frente. ¿Algún juego de fútbol? No. Adrián, Adrián Mozzone. Vamos a quemar a los argentinos. Aparte de Adrián Mozzone, ¿quién más? ¿Eh? Aparte de Adrián Mozzone, ¿quién más te tiró los perros? Lo voy a echar, Adrián, Pues ya, aclarale que la buena onda porque sos simpática, porque si piensa que van a salir al shopping. Le escribe a Karen Todorov y la mina, viste, es una fenómena, viste. Pero dice toda la onda. Contame, ¿quién te tiroteó, querida? Yo creo que eso es un mito, como que es una fantasía de todo el mundo pensar que si estás... No, mito lo de Sarayeta, querida, mito lo de Sarayeta. Mito lo de Sarayeta. Eso es mito, que dicen que tiene tres patas. Esto no es mito, te han tiroteado, Jané. No. ¿Quién quiso caminar esos jardines, Jané? ¿El qué? ¿Quién quiso caminar esos jardines? No. Vamos a dar nombre. No, honestamente. Contale al tío Toto. Es un mito. Sí, te puedo decir, voy a quemar un argentino. Un argentino sí, se tiró de pie y mano al aire, después mandaba mail, correo y demás. ¿Qué? Es la única persona que puedo decir tiró los galgos. Pero no. ¿Algún jugador de fútbol? No. ¿Te quiso jugar un reducido? Es un técnico que siempre ha tirado los galgos. Es un técnico. ¿Fachero? ¿Eh? ¿Fachero? Mide 1.20 m. ¿Un metro de qué? ¿De qué? 1.20 m de estatura. ¿De estatura? ¿De equipo menor, Janet? Te tiro una. Sí. Hoy jugó hace un rato. Jugó no, el equipo del jugó. Con un grande. Y como técnico es una tola. No, hay unos cuantos de dicen. Qué brava que sos, Janet. Y no le diste chance. No. Pero no, ¿cómo está tu corazón, Janet Ayala? Janet Ayala, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Estás soltera? ¿Estás en pareja? Estoy casada. ¿Estás casada, querida? Estoy casada. Ah, estaban entreteniendo para que no me durmiera, ¿viste? Qué increíble. ¿Y es el ambiente el muchacho? No. A ver cuando tomamos un café, Janet, El hecho de que no nos veamos, no quiero decirte que no seamos amigos. Por supuesto, te habéis prometido un café hace mucho tiempo y la verdad es que no nos juntamos nunca a tomar el café. Así pasa? Que... ¿Qué pasa, o sea, cuando vayamos a tomar un café, te voy a citar en Eduardo Acevedo, sí, y Colonia. Bueno. Le invoqué, ¿no? Era ese. Era ese, ¿no? Fachero, Eduardo. ¿Qué más que? ¿Qué que te saqué Ben Costner? ¿Eh? Es fachero, Eduardo. ¿Qué que te saqué Ben Costner? No. Escuchame una cosa, Janet. Hoy conociste al equipier de Cerro, al Toto de Cerro. Un veterano de Perito Blanco, muy facherito, Yo ya lo conocí hace mucho tiempo. Bueno, bastante desprolijo, pero hoy hubo un ida y vuelta, me dijeron, No. ¿Cómo que no? Quiso andar en esa escalera mecánica, me dijeron. Ay. Hola, te quiso hacer la pica por todos los compas, es la información que me llega a mi mesa de trabajo. Un personaje de Toto. Sí, ya lo conocemos, todos los vestuaristas lo conocemos. ¿Cómo no? Ya, pero nada más, hasta ahí no va. Sí, pero el Toto del Cerro a Silvia Pérez no le dice nada. Ay, tú estás malo. ¿Eh? No sé. No es vos. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa, querida. Te agradezco de corazón que nos hayas esperado hasta esta hora. El hecho que... ¿Te hablé de portones PPA? Portones PPA. No tengo. Tengo los portones que se enganchan manualmente, ¿viste? No, pero tenés que poner un portón PPA, querida. Portones PPA. Noble, conciso, calidad, dice 9000. Te hablé de Sirte. ¿Te gusta la toronja, Jané? Me gusta. Bueno, la Sirte toronja y la Sirte nueva, la de menta... En sus 20 sabores, Sirte Tilo también, te voy a hacer llegar a la puerta de tu casa, no tocas un envase, querida, ¿eh? Ya, ¿te hablé del doctor Cesio? Tremendo degenerado. Escuchame una cosa, te agradezco de todo corazón, recomendamos a la gente a escuchar El Espejo Deportivo ahí en la 1010. El Espejo Deportivo mañana a las 22 horas en la 1010 programó. Mirá que te escucho siempre, querida, No me nombrás nunca. Bueno, te voy a mandar un beso. Y bueno, porque yo la verdad que estoy siempre ahí atrás del espejo. Estamos en la misma casa. Y por eso, querida. Y bueno, mandame un saludito. Ahí que, viste que ahora no me hablan los jugadores, mucha gente que no me puede ni ver. Dame para adelante un poquito. Bueno, te voy a dar un empujoncito. Querida, te mando un abrazo grande, el mayor de los éxitos en lo profesional y también en lo personal. El hecho que no nos veamos, Janet, no quiere decir de que no seamos amigos. Por supuesto. Y esperamos ese café, Toto. Ese café que tenemos pendiente, querida. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien. Bueno, eso es lo importante, Te conozco de botija, Así que bueno, querida, te mando un beso enorme, un abrazo apretado. Un beso enorme para vos. Saluda a la familia. Señores, la número uno del periodismo deportivo, Janet Ayala, Aquí, en los de abajo, en el espacio de la moto del Toto. Chupate esa mandarina. Mucha atención, y ahora Matisse, este compadre es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabaña y callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más. En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos una fecha apasionante, el fútbol uruguayo, y nos parecía oportuno arrancar el programa de hoy con un fenómeno como el Nachito Nicolini, que la está rompiendo la Academia Racing Club de Montevideo, un campañón, el año pasado, y seguramente repitan. Lo tuvimos hace instantes a Nachito Nicolini, un fenómeno, un botija de bien, un crack. Tuvimos también recién la presencia de la señorita Janet Ayala, periodista connotada, prestigiosa, con un gran programa, El Espejo Deportivo, allá en la 1010, lo recomiendo. Un programón lindo, ameno, te informás. Sí, querido. Bueno, para cerrar, ¿te parece? Tenemos una nota importante de investigación. Bueno, por fin vas a meter algo importante, porque la verdad que hoy venís flojito. Un desastre. Bueno, te habrás enterado de la noticia importante, ¿no? Que hubo hoy en Las Piedras, ¿no? ¿Para eso pagaste 4.200 pesos de curso? Bueno, ¿a qué pasó en Las Piedras? ¿Ganó Danubio? Gran partido. ¿Qué tenés a Sergio? ¿A qué tenés? Y tenemos... Tenía amarillo ahí 2.000, lo mínimo. No, tenemos al hombre de la tapa, ¿no? A mí, por lo que me dijeron, yo no estuve, pero por lo que me dijeron, maravilla de 2.000, la sacó del estadio, No, al hombre de la tapa tenemos, no, de la tapa diario. Te comiste un café misterio hoy. ¿A quién tenemos? A ver. Saludá al ratón. ¿No estaba preso? Bueno, pero nosotros... Este es el esfuerzo de producción que estamos haciendo, ¿no? Me estoy en cana, ratón. Señores, el placer enorme de recibir al ratón. El encargado de seguridad que estaba suspendido, que hoy tuvo problema. Un fenómeno, ratón. Te conozco, botija, ratón. ¿Cómo andás, querido? ¿Qué haces, Toto? ¿A ver? ¿Cómo andás, ratón? Y acá, Toto, escuchá, me dejaron hablar 10 minutos contigo acá a la 15. ¿Eh? Mira la 15. ¿En dónde estás, querido? En la 15 estoy, Toto. ¿En la mesa 15 que estás? ¿En un bar? En la seccional, Toto, en la mar. Contanos, ¿qué pasó, ratón? Yo qué sé, total, que está todo mal conmigo, Toto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, querido? Primero me encaja la de Leo Ramos, que lo caería tan pata, ¿verdad? Después le pegué al pata. Toto, me pide por favor que no le pegara. Después le pegué al otro, al Bobo Acevedo. Después que le dijeron que... Pero escuchame, ratón. ...que no era posible que quería voltear a Matosa. Pero... Nunca lo quise voltear. Siempre ir para adelante. Escuchame una cosa, ratón. Vos sos un tipo de la casa. Te habían contratado para hacer la seguridad del equipo. Sí, Toto, pero para mí seguridad Ricky Ranga. Seguridad Ricky Ranga. ¿Qué seguridad? Pero loco, no, estás para... ¿Seguridad que el inglés? No, que... ¿Por qué lo haces? Estás para evitar los problemas, ratón. Ya no estás en la tribuna. Estás para evitar los problemas. Pero una cosa, Toto. los limones. Si los técnicos no ponen los jugadores, ¿qué darle? ¿Qué problema tenés? Escuchame una cosa, ratón. Hoy ya vení de problemas. Arranca un nuevo campeonato. Tenés que hacer buena letra, querido. Y escuché una cosa, Toto, yo fui tranquilo. Mirá, yo fui a la reunión de directiva. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy? Fui a la reunión de directiva, me atendí un viejo ahí, un viejo de 92 años, creo que le había pegado el pase al disco. Y le dije, escuchá, déjame entrar que quiero hablar con Arturo. Y ahí le metiste una mano. ¿Eh? Ahí le metiste una mano. Y le pegué dos pesos. Después agarré y dije, Arturo, préstame, se empieza a tomar cigarro. Y está, dos pesos, está bien. ¡Le pegaste a Arturo del campo! Y me metí con una minita que anda a la vuelta que parece que era la hija de... ¿Santorini? ¿De qué? ¿De Santorini? Sí, ese que sí, el que iba para la tele. Te pregunté porque hay millones, me dijo, ¿está? Escuchame una cosa, ratón. Y la otra, escuchá. Y la otra que la hacía... ¡Se me está queriendo bochear también! Escuchame una cosa, ratón. El enorme placer de haberte recibido hoy, querido. Me estoy haciendo todo. Escuchame, ¿qué pensás hacer ahora? ¡Eh! No, sacalo. Un desubicado, bueno. Queríamos tener la palabra del ratón. Evidentemente no está en sus cabales, ¿eh? Tiene todita la cabeza, toma. No tuvimos Nico Porro, no sé qué pasó, que no tuvimos a Niquito Porro. Me gustaría un contacto breve con Niquito Porro. Tengo algunas preguntas para hacerle. Un breve contacto con Niquito Porro, para ir cerrando, porque me quedaron preguntas en el tintero. Señores, ¿les hablé de Portones PPA? Sí, ya les hablé. Señores, ¿les hablé del Doctor Cecio? Sí, les hablé. Les hablé de todo, un gran espacio en la moto del Toto, para ir cerrando lo que tiene que ver con una nueva entrega de la moto del Toto. El programa que ha dado que hablar. Antes de cerrar, Toto. Sí, querido. Ese móvil. Pero te hice una guiñada, me olvidé de llamarlo y te hice una guiñada para que no. ¿Lo tenés ahí? Bueno, tenemos a Nico Porro. ¿Cómo andás, Niquito? Bien, doctor. Escuchame una cosa, querido. Sí. Yo te había pedido a primera hora que me consiguieras nota. Y sí, te doctor. Mandé, no sé si te llegó el mensaje. Yo conseguí el 25 a 6 gamba. ¿Eh? 25 a 6 gamba, doctor. Escuchame una cosa, Nico Porro, escuchame una cosa. Disculpe, doctor, me equivoqué, sí. Yo te había pedido, una nota importante, sí. Y te mandé, porque Peñarol ganó hoy, tuvo un gran trabajo de Diego Silvestre. Yo te había pedido que fueras a la casa de Diego Silvestre. Está, pero no pude, doctor. Pues no llegué. ¿Cómo que no pudiste? No, porque ¿qué pasa? Yo estaba ahí, ¿vio? Y cuando iba yendo para la casa de Diego, me encontré con unos pibes en la esquina. ¿Y qué pasó, querido? Y está, y nos pusimos a hacer uno. Es siempre con lo mismo, ¿no? Una lástima porque te habíamos llevado a rehabilitarte. Y después de ese, ¿sabe qué hicimos? Otro más. Bueno. Y me imagino que estaba Richa, ¿no? Y después de ese, otro más. ¿Y con qué bajamos? Ah, un tacho dulce de leche, doctor. Y un alfajor más. Escuchame una cosa, querido. Sí, vos viste que estás haciendo una pasantía acá, ¿no? Sí, doctor. Bueno, media pila. Bueno, no te pido tampoco. Te pedí que fueras a la casita de Diogo. Hacer bueno, el móvil en vivo. ¿A dónde quiere que vaya para mañana? No, mañana no tenemos programa. Esto es la moto del Tot. Bueno, una lástima porque se te van acortando. Ese cupón se te va cortando. Ya bueno, perdiste cuatro vidas hoy, querido. Doctor, ¿me deja pasar el aviso de restaurar las cadenas? No, querido. Ya le pasaste 20 veces. Abrazo, querido. Se va el tema, Nico Porro, una lástima. Le habíamos pedido que fuera a la casa de Diego Silvestre. Queríamos tener contacto con el brasileño, lamentablemente. No lo pudimos tener, pero tuvimos una gran nota con el Nacho Nicolini y con Janeta Ayala. Señores, fue la moto del Toto. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo grande para todos. Chao. Que algo hinchado, chamulle al cohete y sacudile tu firmete, que a la vez con que te dan para la pelota no volvó. Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. We'll be right back. cosa, son exactamente las 2 de la madrugada en toda la República Oriental del Uruguay, incluido el Loco por el Fútbol. Sí, señor. Loco por el Fútbol que hoy tuvo, sin duda, uno de los mejores programas de... No, venimos parejitos. No, porque hubo cosas muy muy importantes. La nota de del PAE fue exquisita, desde todo punto de vista, dijera Julius. Dejó cosas. Me está pidiendo que la subas a la web. Sí, hay mucha gente seguramente que está haciendo cola. Y el Toto que se acaba de ir rápidamente, porque claro, el Toto lo que tiene, viene desde la hora de los deportes, te hace la moto del Toto y mañana ya en un ratito tiene que estar en pie para arrancar su programa... ¿cómo se llama el programa Toto? A fondo. Seguro que lo escucho siempre. Y pero si hay cosas buenas en Loco por el Fútbol, la mejor está por venir. Sí, pero saludo a Nico Pirri. A Nico Pirri que está escuchando Loco por el Fútbol. Está robado, Nico Pirri. Un amigo. Lo que nos mojamos con el Nico Pirri el otro día en el Francini. ¿Qué enfermedad la de usted? No está escrito. Fuimos nos tocó el vestuario Bolívar. Sí. Fue imposible. Aparte, el Nico Pirri todavía lo fue a ver el partido desde lo que viene a ser la Olímpica de Francini, porque estaba el banco, un profesional el tipo, ¿no? Sí. A mojarse atrás del banco del Bolívar, no metió un cambio el Bolívar. Increíble. Lo que llovió no fue increíble. Chicos. Un crack, Nico Pirri, un abrazo grande. Me manda un mensajito nuestra amiga Yari Ayala del dato del técnico, ¿eh? Ya se los paso. Mamá. Ni idea quién es este. Está en las redes sociales, decirle ya. No es ese. No es ese. No, está acá. A ver. No digas si lo dice yo, no digo. Sí. A ver. No, pero es extranjero, es argentino. Fue que el teléfono cortó el día de un domingo. Sí, un domingo, lo llamé equivocado. Señores, se viene una gran fecha cantada que vuelve a Loco por el Fútbol. ¿Cómo vuelve? Luego del fracaso de la fecha. No, nunca fue fracaso. Toma fracaso de algo fracaso. Tan... Divino, fracaso es no darle de comer un hijo. No, no, fracaso es tener para darle y no darle, porque a veces no puedo. Es verdad. Tener para darle y no darle. ¿Fracaso es ver cómo en África están con la pancita hinchada y hoy festejamos el Día del Niño y lo llevamos al shopping? ¡Bien, Germán! ¡Ah, qué profundo! Fracaso es Fripur. ¿Por qué? Y lo viste que sacaron todo para afuera. Sí, gente con... Saludo al Pepe. Sí, saludo grande. No, sí, el momento. Escuchame una cosa, lo que se viene ahora es Loco por el Fútbol. Una debacle. Pero el Loco por el Fútbol, lo que se viene ahora es la fecha cantada. Se viene la fecha, el Loco por el Fútbol. La plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón, el Locos. Plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón, el Locos. Plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón. Rossi le ganó al tanque. Le dio vuelta a la escuelita. Sigue atrajando Contreras, tiene más años que Mirta. La plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Defensor no jugó esta fecha, el tuerto está de copas, me hace acordar a Pupo, que chupa más que una esponja. La plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. ¡Vivo! Eso. Cerró quiso ir al estadio, recaudar era la idea, vendieron pocas entradas. ¡Qué pasó! No le dio ni para la cena. Plena. Liverpool volvió a primera y empató allá en el Viera. Si gana un campeonato. ¿Qué pasó, Adrián? 1, 2, 3. Yo me cojo a Caré. ¡Oh! La plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Volvió Carrasco a River. Feni líquido temprano. Les presento a Juan Ramón. ¡Eco! Es el hijo de Rosario. La plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Rentista le ganó a Plaza. ¿Eh? Poca gente eso nos cuentan. Mamá. Contando a los jugadores. No llegaban a 60. La plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. vivo. Danubio a Juventud le ganó y no es cosa rara. ¿Y? Hubo lío con el ratón. ¿Qué pasó? ¡No se puede! ¡Se lo llevaron en cana! ¡Pera, la pena, la pena del loco! ¡Pera, la pena! ¡Hacemos loco! Nacional con Villa Teresa, una goleada contundente, y viendo a Vito Beato, que le pinta de indigente. ¡Eh! ¡La pena del amor es la fecha al ritmo del salpicón! Locos por el fútbol. Dos premios Iris, cuatro premios Charrúa, tres campanas de oro, cinco premios Tabaré. Bueno, en realidad todo eso no lo ganaron nunca, pero les hubiera encantado. Estás escuchando Locos por el Fútbol, las 2 de la madrugada con 6 minutos en todo Uruguay, incluido acá en la 14-10. Después de haber pasado por una delicia de la fecha cantada, le quiero mandar un besito grande a Lucía, que está escuchando Locos por el Fútbol, de las alumnas más lindas que tiene la Academia de Chofetes. Gran, pero gran salón para festejar cumpleaños, fiestas y los eventos. Cerrado y al aire libre, Colina, con parrillero y con todo. El Resto Pub Las Cadenas, Resto Café Las Cadenas los espera en 8 de octubre, esquina Pirineos, en el corazón de la curva de Baroña, frente al nuevo intercambiador de la curva. Bueno, 2513-8605, reserva tu lugar, pasá y conocé Resto Las Cadenas. La verdad que te vas a sorprender, aparte una historia divina adentro con la decoración de antiquísima historia. Así que pasá por Resto Las Cadenas en 8 de octubre, esquina Pirineos, y disfrutá y mirá dónde vas a festejar tu nuevo cumpleaños. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios, cuenta con un equipo de talleres y abogados y escribanos que son de primer nivel. Seguro de autos, casas, comercios y vida, lo encontrás en Twitter como arroba Marcelo Llovera, en Facebook como Seguro Marcelo Llovera, Llovera con doble L, o el celular 094-244-065. También le quiero mandar un abrazo grande a mis amigos de Liga Pro, a todos los pibes de Liga Pro, que hace dos fechas por inclemencia climática, por esta lluvia que han caído, no se juega fecha de Liga Pro, pero a todos aquellos que siguen constantemente a Liga Pro, los invito a seguirlos en Twitter, arroba Liga Pro, ahí tienen todas las novedades, en Facebook como Liga Pro, y la página que es www.ligapro.com.uy, ahí están todas las novedades actualizadas. Ya te digo, hace 15 días que no se puede jugar al fútbol en el Liga Pro, pero si Dios quiere y el tiempo se apiada, van a volver las actividades para los amigos de Liga Pro, la mejor liga amateur del fútbol uruguayo. Sí, dejá de mandar un saludo grande, que lo escuchamos recién en los estribillos de la fecha cantada, el crack, el Fata, digamos, que sí, está escuchando luego por el fútbol, que me ponía que él va a avisar con nosotros, que lo acompañamos a sacar visa, me pone. Sí, la única. Le mandamos un abrazo grande al Fata, que siempre está ahí dando una mano a Loco por el Fútbol. Y vaya un saludo, pero salado así, para toda la gente de Durazno que está con el tema de las inundaciones, para toda esa gente que la está pasando heavy con el momento de la lluvia. Sí, señor. Bueno, vaya un saludo para todos ellos, que bueno, que le sigan dando para adelante. Le quiero mandar un beso grande a mi primo Alberto, que está escuchando Loco por el Fútbol. Un crack, mi primo, que está todos los miércoles en casa siempre, y toda la banda del puerto ahí prendida. A Loco por el Fútbol, se ve que cuando salen descanso levantan los changos ahí que tienen ahí en el puerto y después siguen laburando. Dejame mandarle un saludo al crack de Ramiro, el tachero del amigo. Sí, nosotros. Claro. Un crack que siempre está con Locos por el Fútbol, está siempre al firme ahí, así que vale abrazo para él. El mayor importador de la República Oriental del Uruguay es Casa Agustina. Y te espera en Arenal Grande 2284. Juaco, La pelota oficial de Peñarol de Nacional la encontrás en Casa Agustín. Hay un millón de juguetes más y también un bazar con artículos de hogar que está impresionante. Casa Agustín, Arena Grande, 2284, teléfono 2-208-4571. Un saludo grande a la gente de Inmobiliaria Martínez, señores. Alquiler y administración de propiedades, seriedad, confianza, respaldo. Sí. Si están pensando en mudarte o alquilar a un local comercial, Inmobiliaria Martínez lo tiene. En la mejor esquina está Inmobiliaria Martínez. No solo eso, contactate al 2-309-9177 o por mail inmobiliaria.com.martinez@dinet.com.uy. Inmobiliaria Martínez. Personalmente te esperamos en Manuel Herrera y Gómez 4123, a cuatro cuadras de Graciada. Inmobiliaria Martínez, Gonzalo. Chicos, escuchen esto y presten atención. ¿Quieres tener tu casa propia, Germán? ¿Cómo no? ¿Quieres cambiar tu auto o tu moto, Daniel? Me encantaría. Obvio. Adrián, ¿estás necesitando efectivo? Y sí, de todo necesito. Si trabajas en UTE, no sé, en primaria, o integrás las Fuerzas Armadas o actividades en retiro, ahora a Caxoe podés tener préstamos más fácil y mucho más convenientes. Además, con tu préstamo, participás del sorteo de 5 televisores LCD por mes y un Suzuki Alto a fin de año. ¡Qué lindo! Acordate y acercate a la agencia de Caxoe más próxima, U Avenida 8 de Octubre 4650 y compara. En Caxoe vos podés. Caxoe, estamos de tu lado. Un saludo a una colega que nos está escuchando por Facebook también, que dice que escucha Loco por el Fútbol y que se quede tranquilo, que ninguno de Loco por el Fútbol la va a garchar, Date el gusto que quieras. Venía Pablo Gari y descubrí un nuevo concepto en electrodomésticos, amoblamiento. Siempre a la vanguardia con las marcas líderes, con Beko, Panasonic, Fagor. Somos imagen, somos calidad, somos sonido, somos Pablo Hogar. Y te esperamos en las dos casas de Garzón 1971, esquina Lésica, o en Garzón a la vuelta. Lo encontrás a Pablo Hogar, 2-320-2072 es el teléfono, 2-321-7492. La página web es www.pablohogar.com.uy. Somos de la raza, sangre candombera, somos barrio sur, somos 1080, canta el punto. Te pones loquita de noche, te pones loquita de día, a mí me gusta tu familia, y a mí me gusta tu familia y tu tía. Te pones loquita de noche, te pones loquita de día. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. Únicamente los días domingos. Gracias. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que elegir ser diferente. Eso es rock. Pasate a Claro y llévate un Samsung Galaxy Ace 4 Neo en 12 cuotas de 275 pesos. Además, tenés un 25% de descuento pagando con tarjeta o efectivo y lo podés financiar con tu factura. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Atendido por sus propios dueños. Vas a notar la diferencia. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. O en la web www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro.

los Pablo Mieres de los programas de radio. Soy independiente. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. Qué lindo todo de fondo, quiere momento que... Hasta el adolescente quiere asomar. El juez... Andando en la vereda, el año del cándido, dando vueltas a las esquinas como un placer de tu color. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno por la cama, ja, la cena se la salteó. Caminando sin rumbo, se va a la carta de vagabundo, pero dejando la vida... Donde mandé la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? ¡Pa, pa, pa! Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás, cállate, puto. Y nada más vos solo. Señores, momento que loco por el fútbol, el cuarto árbitro acaba de denunciar que quedan 3 minutos, ¿eh? A ver, me pedía a Ramiro Tachero que nos despidamos con una ronda de chiste, ¿no? Y cuando se dice chistes... Claro, todos se mira vos. Tengo, vos sos el Lionel Messi de los contadores de chistes, ¿verdad? Cuando decimos chistes... Chiste. Chiste. Me gustaría invitar al señor Costello a una ronda de chistes. No, ¿eh? Jalo quieto. ¡No! ¿Por qué? Costello un crack, Costello. Tiene menos onda con nosotros, Costello. Se lleva mejor los judíos y los palestinos que nosotros con Costello. Sí. ¿Cómo ves el proyecto Costello contando un chiste? No, no hay chance. No. Está cerrada. Está cerrado por aquello, ¿no? Yo el pedo fue. Bueno, se viene la... Ahí está, mira, escuchá. Nos agarrás muy bien. Muy bien, así que ahí va lo... Robaron una... Andrea Pavodica, hoy. Tu viejo. Una iglesia robaron, viste, y va el... Y van a hacer la... mejor, robaron una casa y van a hacer la denuncia. Y hay una anciana, viste... Iba el milico y... Todo argentino. Y dice, bueno, porque es de ellos. Iba el milico y le dice, ¿qué pasó, señor, acá? Dice, no, mire, entraron por el fondo y me llevaron la mesa, la salud, me llevaron la tele, el todo. Y la ancianita que estaba ahí, Perry, el 92. Y la ancianita dice, contale la parte que nos querían envenenar. Entonces dice, pará, abuela, ya le cuento, ¿eh? Pará, abuela. Bueno, entonces entraron al fondo y vio que los perros... contale la parte que nos querían envenenar, nena. Pero, señor, el milico no aguantó más, ¿viste? A ver, abuela... permíteme, ¿qué pasó que lo quería envenenar? No, porque había un chiquito que me apuntó con un arma y me decía, hablas algo, te chupó, lo te mato. ¡Loco por el fútbol! Dice que... Este viejo... Dice que hayan dos perros, un perro y una perra, meta bomba en la esquina y queda enganchado, ¿viste? Sí, sí. Salud. La típica, sale una vieja con un balde con agua. ¡No! Un balde, ¿viste? Sí, para separar. Claro, para separar. Y la perra mira al perro y le dice, escuchá, ¿vos pediste champán? ¡Ah! ¡Viste, cabrón, loco! ¡Vete a la puerta, viste! ¡De la mano! ¡De la mano, sí! Y sale un perro, ¿viste? Un perro increíble, corriendo. Y el tipo, ¿sabes? Se cagó, se parara. Y la mujer le grita, señor, no se sea el problema, es que el perro está capado. Sí, el tema no es que me muerda, que me coja, el tema es que me muerda. Enfermo. Son la mujer más hermosa, inteligente y amable que he conocido. Ella, no muy convencida, le pregunta... ¿Lo estás leyendo, hijo? ¿Vos me querés garchar, no? Y le dice, encima lees la mente, sos perfecta. ¡Perito! Pero estudialo antes, como la fecha cantada, sorete. Acá dice, hola, dice el loco. El loco, viste, estaba sacado y le dice a la mujer, mi amor, mirá, a partir de la semana que viene las cosas cambian acá. Yo el lunes tengo reunión, de 11 a 1. ¿Era? El martes era el club con Daniel, a cerveza. Miércoles con Germán a Ginejín, ¿cómo es? A Van a Gin. A Van a Gin. Al Carlin, por lo menos, me tiene aviso. El miércoles me voy a cagar con el Nico. Jueves asado con el Adrián, y viernes voy a comer asado con el padre de la Andrea. Y voy a estar viniendo alrededor de las 12 todos los días. A mí me dice, no hay problema acá, Adriancito. Acá a las 9 se coge, este es bueno usted. Ahí uno, ahí, ¿cómo? La gente pide chiste de Daniel Richard. No tengo. Bueno, no. ¿Qué viene? ¿La boquita? Claro. Bueno, vámonos, ¿no? Doctor, ya cerramos. ¿Qué dijo yo? ¿Sagitario? No, vos tenés cáncer. Oficial, me robaron el auto, está mi novia adentro. Escupe, no la traga, pero eso qué importa. Señora, ¿qué le pasa? Dice, voy a comerlo porque tengo una puta en el estómago. Dice, bueno, póngase ahí, póngase en la mesa ahí. Y le dice, pero ¿cómo? Y señora, póngase como hace el amor, póngase. La mina se arrolló toda, ¿viste? Y vos volteás así, no, pero mi novio tiene fetito. Dice, vieja, vieja, ¿te enteraste de la última? Dice que, dice, ¿podés creer? Dice que en la esquina de mi laburo, dice, ¿te acordás el juez que nos casó? Sí, sí, le pegaron tres tiros, lo robaron y lo mataron. Sí, te dije, el que las hace las paga. ¡Hijo! ¡Hijo! Te mandó un saludo Roberto. ¿Qué Roberto, papá? El que te dejó el culo abierto. No. Ah, papá, sos un forro. Bueno, no te bancás una joda de que te violaron, Yo que estás entonces uno que no se está relajado. Dale. ¿Te parece? Sí. Tipo el ratón. Dale. Dice que va un loco, se va. Va a la iglesia y malo, ¿viste? El ratón era. Y le dice, ¿qué le pasa que vengo acá? Y vengo a confesarme, padre. Dice, no, me tuve un día tremendo. Dice, me levanté temprano, agarré al patrón, lo cagué a trompada. Dice, después venía para acá para la iglesia y me relajó uno en la calle y lo cagué a trompada también. Y yo soy de poca pulga. Y venía acá para la iglesia y la puerta de la iglesia hay un tipo pidiendo. Me habló mal y ya le pegué dos puñaladas y me vengo a confesar con usted. Y el cura, bueno, antes de empezar la confesión le preguntó, ¿usted cree en Dios? Y el ratón dice, no, y usted no, yo me lo dice. Dice que estaba surfeando. Qué lindo. Entró loco a surfear a la una sola de 10 metros, ¿no? Sí. Se mete con la tabla y de repente viene una ola y lo tapa. Lo tira para afuera, está ahogado. Y viene lo salvavidas. Lo quieren reanimar y no podía, se iba, ¿no? Se iba. Y viene con los defibriladores, todo, y no podía. Se acerca una rubia divina, una teta así, un culo parado. Déjemelo a mí, dice, déjemelo a mí. Se agacha y saca una teta y prrr, le pone en la boca, ¿no? Tipo nada, pero nada, Muerto, mal. A la otra, le hace la boca, tampoco, con la teta, nada. Se baja la chabomba y le mete la que te dije acá, ¿no? El triangulito, Y empieza a bailarle, ¿viste? El tipo acostado. Oye, le bailaba, ¿viste? El tipo le baila la botella. Abre tus ojos, le pasaba la que te dije por la cara. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y el tipo estaba. Bueno, está como loco, ¿viste? El loco que. Un gaucho quería ordeñar la vaca, ¿viste? Y vos sabés que el loco quería ordeñar la vaca hasta las 3 de la mañana, podía matar cansado. ¿Se entendió, no? Sí. Sí, y la vaca, la vaca. Sí. Y el loco le ponía el balde a la vaca, ¿viste? Y la vaca o la pateaba el balde, le pegaba con la cola a la cara y se calentó, ¿viste? Agarró la vaca y la ató una pata para costado, una pata para la otra, se sacó el cinto y la ató la cola a la vaca para arriba, así. Y está, con esa posición. Y claro, sacaste el cinto, ¿viste? Que el pantalón se quedó un poco flojo. Y no entra la mujer. Y la mujer le dice, ya ve las cosas, así. Y dice, la verdad es que me la voy a voltear la vaca, porque si tío que le voy a ordeñar, no me va a creer. Es como el tipo que le dice, la mujer le dice, mi amor, dale, vamos a casarnos, casemos, no, por favor, te lo hago pido. No, dice, no tenemos plata. Y el tipo tenía ganas de voltear la barra. No tenemos plata, dice. Pero vamos a casarnos, chiquita, la fiesta, pero no tenemos plata. Pero vamos a voltear, no, dice, hasta que no nos casemos acá no se la pone, yo soy de la religión. No, pero, no, y no. El tipo sale, como dijera Germán, como con cita rosa, todo engominado de botija. Engominado. Lo primero que encuentra es una cabra. ¡Ah! Sale el gaucho, se encuentra con la cabra y se emperna la cabra. Así como se emperna la cabra, arranca a correr, el tipo se agarra los cuernos. La mujer se asoma por la ventana y dice, seguro, no tenés plata para casarlo, pero para comprarte una moto, bien que tenés. Doctor, vengo a buscar los estudios de mi mujer. Y el doctor le dice, tengo una mala noticia. Los estudios de su mujer se mezclaron con otro paciente, ¿sí? Y bueno, en este momento no sabemos si su mujer tiene VIH o Alzheimer. ¿Cómo, doctor? Sí, lo que le digo. No sabemos si su mujer tiene Alzheimer o tiene VIH. Y mire, lo que yo le recomiendo es esto. Vaya y déjela en un bosque. Si vuelve, no se la coja. ¡Te gusté! ¡Qué lindo! Vale, vamos. Yo tenía uno sano para contar. El loco llegó con un perro a la casa, ¿viste? Y el perro rompía las pelotas de una forma que era increíble, ¿viste? Gracias, mujer, Gerardo. Y la mujer dice, llévalo, un gallego era, llévalo a perder al perro, dice. Llévalo al perro a perder. Lo lleva, ¿viste? Por ejemplo, vivía en Portones, lo llevó al Parque Rivera, dio dos vueltas cuando llegó todo el perro a la casa. Y la mujer, imaginá, lo puteó todo, vos, mongólico. Andá, llévalo más lejos al perro, que lo pasaba perdido el gallego era. Y dice, bueno, está, un rato agarró la camioneta, se fue bien lejos, a Salina con el perro. Increíble, ¿no? Salina llegó el tema del perro, jugando con los botijas. Le dije, es un pedazo mongólico. Andrea, está buenísimo este. Ese pedazo mongólico. Entonces se disparó, se calentó. Hasta Rivera se fue. Agarró, llenó la cabeza. ¿Llevó el perro? Sí, llevó el perro, sí. Llegó el perro Rivera, dio vuelta por Rivera, el chui y todo. ¿Lo mareó? Lo mareó. Hijo de mil putas, vas a ver, vos. dio tanta vuelta, ¿viste? Se perdió el loco. ¿El loco se perdió? Se perdió porque aparte se dio tanta vuelta. ¿Sabes dónde estaba? Lo llamó para la casa por teléfono. ¡Atendió el perro! Señores, ¿cómo pasó Matías Vichy Amaro? Mano se puede, me parece. ¿Eh? Mano se puede. No, de todo. ¿Cómo pasaste? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pasó Andrea? ¿Bien? Precioso. Notable, loco por el fútbol, es así. ¿Cómo pasó Richard Mañel? Excelente, como de costumbre. ¿Sí? Sí. Venís el sábado, lo que pasa. Sábado domingo, claro. Pues yo estoy yendo más alto, pero el 10 por ahí. ¿Eh? ¿Cómo pasó Nicolás Ezequiel Alem? Ah, notable. Notable. Notable, divino. ¿Cómo pasó el amigo? Paco. Juaco, ¿cómo pasó? Notable, jugando la compu, Tuti. Vamos a decirle a mamá que estamos acá, estamos bien, estamos vivos. Habla porque si no, no la crees. Mandó un saludo a la novia, a la escuela, a todo. Esa falla te tenemos, ¿no? A la tía, vamos a mandar un saludo. Loco redoblante. El loco redoblante. El loco redoblante. ¿Qué pasó con el redoblante que trajiste hoy? Fin de semana que viene. ¿Fin de semana otra vez? Sí. Vení con la tía. ¿Cómo pasó, Adrián? Bien, notable. Venís el sábado. Notable. No, bachón, muy bien, bachón, todo partido bien. No, no, tuve una amarilla. Tuviste una amarilla en un momento, metiste una patada fuera de contexto, pero bien. Se va locos por el fútbol, y bueno, si le gustó lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Locos por el fútbol. Matemáticamente sin chances.